ellos, no mintiéndoles como tantas veces nos han hecho. Les digo a todos los argentinos, en especial a toda la dirigencia, que cumpliendo con los compromisos y alejándonos de la demagogia y la mentira, estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Bueno, hay que alejarse de la mentira y de la demagogia. Hay que alejarse de la pobreza cero, que fue una mentira y fue demagogia. Hay que alejarse de aquello que los trabajadores no iban a pagar en su gobierno impuesto a las ganancias, porque fue una mentira y una demagogia. Hay que alejarse de cada una de las cosas que el gobierno de los globos instaló con la ayuda de la prensa canalla y con la ayuda de una enorme inversión en las redes sociales, donde los troll oficialistas trabajan a destajo y donde instalan todo el tiempo la herencia recibida. A ver, cuando un presidente se hace cargo de un país porque fue electo, siempre lo hace con las ganancias y pérdidas del balance de lo que recibe. No existe un presidente que se haya hecho cargo sin la herencia. A pesar de que todos han creído que la vida empezaba con ellos, porque cada uno de los que se sienta en ese sillón de Rivadavia, que alguna vez habría que incinerarlo porque no nos debe dar suerte el primer endeudador argentino que fue Rivadavia, cada uno que se sienta ahí cree que la vida empieza con él. Bueno, en realidad siempre hay una herencia. Ahora, si la solución era el Fondo Monetario Internacional, ¿por qué tardaron 2 años y medio? ¿Por qué si la solución era el Fondo Monetario Internacional, el que ahora está llegando en este momento a Washington como ministro de Hacienda, cuando era columnista en TN de un programa periodístico que se llamaba Odisea, ponía un cartelito en pleno gobierno anterior, no hay que volver al fondo, porque imaginaba por rumores de la City, como dicen los economistas, de que el gobierno anterior iba a volver al fondo cuando Néstor Kirchner había adelantado la cancelación y él decía que Cristina podía volver al fondo. Y resulta que ahora sale a decir que este fondo monetario es distinto al fondo monetario anterior. Pero nos toman realmente de estúpido a todos, nos mienten en la cara y lo que pretenden además es que le creamos que es un servicio patrio. Entonces, frente a esta arbitrariedad, les quiero recordar a los legisladores de la Argentina que la Constitución Nacional dice que para endeudarse en el exterior debe pasar por el Parlamento. Reitero por si hay algún diputado o senador escuchando, no puede el Poder Ejecutivo tomar deuda externa si no pasa por el Parlamento, lo dice la Constitución Nacional. Claro que le importa bastante poco, porque desde que volvió la democracia, todos los parlamentos miraron siempre para otro lado, y así no fue. Estamos parados frente a un dinero que viene en tasas reales económicas más baratas que en el mundo de la usura, pero que viene con exigencias. El fondo no presta gratuitamente, el fondo es, hagan estos deberes, y si se estrellan es un problema de ustedes, como le ha pasado a la Argentina cada vez que le hizo caso a las recetas del Fondo Monetario Internacional. Y entonces, tenemos que meternos y recordar cada uno de los momentos en que la Argentina concurrió al Fondo Monetario para que sepa Macri que no descubrió la pólvora, que esto ya lo vivimos y que los que peinamos cana y tuvimos la suerte de ser testigos presenciales, o la desgracia, durante todos estos años, ya conocemos la película y el final. Miren, están hablando de 30.000 millones. Para que usted se ubique, en la timba de los desastres que hicieron entre el Banco Central y los 3 mosqueteros que asesoran al presidente, en un ratito nomás perdimos 7.000 millones de dólares. Por la sequía y por las inundaciones, perdimos 13.000 millones, ahí tenemos ya 20.000. Pero además, con aquello que decíamos el otro día con el periodista de Rosario, que le han dado plazos para pagar y los dólares que ingresan por el campo, que son mucho más de 30.000 millones, ahí está lo que le vamos a ir a pedir al fondo. Nos mienten por todas partes. Y no pueden levantar las letras que, como se lo venimos diciendo, superan las reservas del país y la emisión monetaria. Y ante ese vencimiento tenían dos caminos. Metían manos a los 4.500 millones de dólares del blanqueo en los bancos, y eso iba a producir una corrida mundial, donde la Argentina iba a quedar mal parada en todos lados, o decirle al fondo, bueno, préstame ese dinero, así puedo levantar las letras. Se fueron en las últimas horas 1.000 millones de dólares de acciones argentinas y de papeles argentinos, y hay otros 3.000 millones que se están por ir. No son argentinos, son extranjeros que apostaron a la timba de esa locura de pagar un 40% de tasa sobre papeles y sobre promesas que en el mundo ya le vienen diciendo hace rato, váyanse de la Argentina porque va a explotar. Y ahora la prensa internacional dice salvataje del fondo a la Argentina. Las inversiones no vienen más, Macri, porque nunca quisieron venir, porque ustedes las echaron diciéndole, este es un festín financiero, acérquense a la timba. Nunca le dijeron, vengan al desarrollo industrial. Por lo tanto, estamos detenidos en un tiempo que si lo repasamos es para temblar. Y no quiero ir para atrás del todo porque tenemos que hablar entonces de 26 veces que desde 1956, cuando volteó el golpe inglés a Perón, concurrieron todos los gobiernos al Fondo Monetario. Vamos a empezar rápidamente, para no hacerlo tan largo, con el regreso a la democracia. Miren, el 28 de diciembre del 84, Bernardo Grispum, ministro de Economía de Alfonsín, y Enrique García Vázquez, presidente del Banco Central. El primer acuerdo. El 29 de enero del 87, ya Alfonsín había tenido la primera posibilidad de hacer un entendimiento con el fondo. En el 23 de febrero del 87, estoy yendo hacia adelante, Juan Vital Surbín, ministro de Economía, y allí estaba buscando un endeudador histórico, José Luis Machinea, como presidente del Banco Central, otra vez firman con el fondo. 26 de febrero del 88, con Alfonsín, otro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 16 de noviembre del 89, ya el gobierno de Carlos Menem, cuando se encuentra que Bungibor le pone el ministro de Economía, allí estaba Néstor Rapanelli, que después se muere al poco tiempo, y el presidente del Banco Central, un radical, González Fraga, Javier González Fraga, al Fondo Monetario porque había dejado Alfonsín arruinada las reservas argentinas y con una inflación impactante e inmanejable. 29 de julio del 91, Roque Fernández, presidente del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo, como ministro, Fondo Monetario. 31 de marzo del 92, se repite, Roque Fernández Cavallo, otra vez al fondo. 15 de abril del 96, otra vez Cavallo. Con Carlos Menem, otra vez Roque Fernández, y ahora el que va como presidente del banco es Pedro Pou, el 4 de febrero del 98. Seguimos. El 21 de diciembre del 2000, Domingo Felipe Cavallo, Roque Macarone, presidente del Banco Central. El 10 de marzo del 2000, Fernando de la Ruina, presidente, José Luis Machinea, el endeudador que se anticipó al endeudador de hoy, que es Caputo, y Pedro Pou. Se repite Pedro Pou pidiendo plata al Fondo Monetario, dos veces en el Banco Central. Otra vez tenemos que ir entonces a recordar que desde 1956 hasta ayer, 26 veces fuimos al Fondo Monetario Internacional, 26, 13 de Alfonsín a la fecha, que ahora con Macri es 14, y son 27. ¿Ustedes creen que no conocemos los argentinos que peinamos cana esta receta? ¿Ustedes creen que no hemos visto cerrar fábricas, gente sin trabajo, gente que no sabía cómo seguir su propia vida? ¿Cómo piensan que van a venir los 30.000 millones si es que esa es la cifra? ¿Cómo creen que van a venir, por más que sea un interés menor que la usura mundial? Con condiciones, metiendo mano en las cajas de los jubilados, cambiando el régimen jubilatorio, el régimen laboral y, por supuesto, el déficit, que este gobierno lo aumentó con relación al gobierno anterior. Inventó una enorme cantidad de ministerios, es el más burócrata de la historia, pero él habla de los recortes y él habla del déficit fiscal. Él lo aumentó como nadie. El Fondo Monetario Internacional le abre las puertas y le dice, es un buen socio. Y Frigerio, el nieto de quien fuera justamente el primero que pidió un préstamo, el abuelo del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en sociedad con Frondizi, fueron los primeros que pidieron plata al fondo. ¿Saben lo que dijo el nieto, el actual ministro del Interior? Siempre fuimos socios del fondo. No. Siempre desde tu abuelo, Frigerio. Con Perón no éramos socios del Fondo Monetario. De manera que tenemos que pararnos en una irrealidad, porque no es un problema de hoy, es un problema de siempre. Los economistas en la Argentina, desde Raúl Prebisch, que trajo el invento del Fondo Monetario, y Eugenio Blanco, el radical que era ministro de la fusiladora, que nos hicieron socios del Fondo Monetario Internacional, y Raúl Alfonsín lo tuvo a Raúl Prebisch también de asesor. Y Machinea, hoy, hace notas, como hace Domingo Felipe Caballo, endeudadores históricos del país. Y ayer tuvimos que escuchar en un programa de televisión que un pequeño periodista decía que el Messi de este gobierno era Luis Caputo. Luis Caputo es el seguidor de Machinea y Caballo, es el gran endeudador de la Argentina, un fenomenal broker que además compra él mismo, o grupos vinculados a él, los papeles de la deuda a 100 años, al estilo de Rivadavia. Entonces, aumentaron la deuda externa, aumentaron la deuda interna, pusieron en funcionamiento obra pública que ahora no saben cómo terminarla. No les alcanza para la coparticipación a las provincias y no le están entregando a los gobernadores lo que les prometieron en los acuerdos. En el Banco Central de la República Argentina es mentira que hay 50.000 millones de deuda, de reserva, porque no hay ese dinero líquido. Son papeles y además es deuda externa, ya lo hemos explicado muchas veces, de dinero comprado afuera. Tenemos una emisión de letras y de papeles que superan los 60.000 millones. Es la herencia recibida a la que le agregamos el desastre de ustedes. No se equivocaron nunca, Macri. En 2 años y medio, ustedes no se equivocaron, entonces tenemos que reconocer que vinieron a hacer esto. Si la culpa es de los que se fueron, ustedes vinieron a hacer esto. Y si vinieron a hacer esto, está bien lo que dijo Carrió, que están todos juntos en Cambiemos bancando esta situación. Está muy bien. Así sabemos con claridad a dónde están los que arruinan la Argentina y los entregadores de la República. Está muy bien que los radicales y la coalición cívica, en definitiva, que vienen del radicalismo, hagan causa común. Como fue Eugenio Blanco, aquel ministro de Economía de la fusiladora, o como fueron cada uno de los personeros que creen que el ser humano es variable de ajuste. Miren, esto es el punto culminante de un fracaso estrepitoso de la sociocracia. Lo que ocurre es que el presidente creía que todos estos gerentes lo iban a ayudar a él. Que entonces él, dirigiendo la orquesta, cuando dijo trabajo todos los días, mentira, es el presidente que se tomó más vacaciones en la historia. No hay ningún presidente que haya descansado tanto como Macri. Entonces nos mienten todo lo que nos dicen. Nos faltan el respeto como sociedad a los que lo votaron y a los que no lo votaron. Por eso la encuesta ayer le dijo que el 75% estaba en contra de volver al fondo y solo el 25% bancaba esto. Estamos frente a la irrealidad de la Argentina. La Argentina fue acostumbrada a vivir pidiendo afuera en los momentos que no precisábamos nada. Cuando la Argentina no necesitaba, Martínez de Hoz compró los dólares famosos que lo obligaron a comprar, de los petrodólares, aquellos de los árabes cuando había abundancia, y puso de garantía a YPF endeudando a YPF cuando esa plata ni siquiera la usaron para un desarrollo industrial. La dejaron en el banco. Entonces, el proyecto de Macri es volver al preperonismo, Argentina agrícola, ganadera y ahora le agrega minera. Por eso lo primero que hizo fue sacarle las retenciones a las mineras. Pero resulta que como el Papa es peronista y es el secretario de Dios, parece que Dios se enojó con ese proyecto y nos inundó la Argentina y nos trajo sequía. Y entonces el campo no respondió. Y se le cayó el proyecto en 10 minutos. Y además, la única ocurrencia que tuvieron fue darle más plazo para que liquiden las retenciones a los del campo. Y tenemos un déficit en la balanza de 8.500 millones, es decir, de dólares. Gastamos más en importaciones que lo que exportamos. Y no se puede apretar más el impuestazo. Y entonces, como ya no saben de dónde sacarla, se mandan el tarifazo y le ponen el 50% de impuesto para recaudar. La pregunta es si el pueblo argentino va a esperar que la receta del fondo se aplique o va a reaccionar ante y estará en las calles protestando. La pregunta es si cada uno de los que está escuchando esto cree que porque Duhovne se saque la lagaña que está llegando ahora a Washington y se lave la cara, va a ser otro Duhovne distinto al mamarracho que por televisión decía una cosa, como ministro hace otra. Y ese mamarracho fue puesto por TN y La Nación como secretario o ministro de Hacienda. ¿Qué van a decir los defensores a ultranza de este gobierno? Van a decir lo que dijo el presidente. La herencia recibida era muy difícil. ¿Y qué van a hacer? ¿Se van a quedar a cumplir el mandato? ¿Piensan terminar el gobierno o piensan hacer la valija como De la Rúa? ¿Qué piensa en este momento el gobierno nacional? ¿Van a cumplir con su obligación o van a declamar como Alfonsín que con la Constitución se come, con la Constitución se viste y no sé cuántas cosas y 6 meses antes se fue? ¿Van a hacer eso? ¿Se van a constituir este en otro gobierno radical que no termina? ¿Qué piensan los gerentes de empresas que gobiernan la Argentina? Miren, a esta altura de las circunstancias, el pueblo tiene la palabra. Lo demás es cháchara. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. En la hora 6, 25 minutos, 18 grados, 8 la temperatura. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Como si todo esto fuera poco, en la Argentina de hoy tenemos una oficina de anticorrupción con una adicta enamorada del presidente, que es la señora Alonso, que opinó con el caso Triaca que el ministro no fue prudente y archivó el tema. O sea, todo lo que se le ocurrió a Laura Alonso es decir que Triaca, cuando insultó a su personal de servicio, era nada más que una imprudencia. En un tibio dictamen de la Oficina de Anticorrupción, Laura Alonso concluyó que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, debió actuar de forma prudente y no consentir la contratación de la empleada doméstica de su familia, Sandra Heredia, en la delegación de San Fernando del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, SOMU. Esta resolución, elaborada por la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, con fecha del 25 de abril y difundida este martes, fue la respuesta que dio la macrista Laura Alonso al escándalo que se desató cuando se supo que el ministro designó a su empleada en el SOMU después de los insultos que trascendieron a la prensa. El dictamen desató enseguida duras críticas de la oposición, que desde hace tiempo la apunta a Laura Alonso, que no es, como corresponde, una funcionaria de la oposición para controlar esa oficina, sino que es una adicta a Macri, que además confesó públicamente que estaba enamorada del presidente, ya que le cuestionan, en lugar de ocuparse de analizar los casos de corrupción que atañen a la gestión de Mauricio Macri, se dedica a pedir que metan presos a dirigentes del kirchnerismo o a empresarios de tiempos anteriores. Laura Alonso, un ejemplo de la ociocracia en el gobierno. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Cuando aún no era funcionario, el actual ministro de Hacienda sostenía en el programa Odisea Argentina que volver al Fondo Monetario Internacional no era conveniente. No volvamos al Fondo Monetario, afirmaba en marzo del año 2016 el entonces economista Nicolás Dujovne, hoy uno de los incendiarios del país, en el programa de TN Odisea Argentina, conducido por el periodista de La Nación, Carlos Pagni. Todo lo contrario a lo que anunció el presidente Mauricio Macri, sosteniendo que las recomendaciones de su equipo económico, que integra el propio Dujovne, era volver al fondo. Hay una campaña extrañísima, decía Dujovne, organizada por el exoficialismo, donde asocia el arreglo con los holdout con volver al fondo. Comienza criticando el kirchnerismo y aseguraba que proponía lo contrario a lo que promulgaban durante su mandato, incluso durante la exposición en el programa recomendaba mantenerse fuera del Fondo Monetario y afirmaba: el Fondo Monetario va a querer poner condiciones que la Argentina no va a aceptar. Contrario a lo que pensaba en ese momento, impulsado desde una columna para criticar al gobierno de turno, ahora dice que tenemos un Fondo Monetario distinto. ¿Qué será? ¿Más humano? ¿Será que ahora ya no importa porque total hay un 30% de pobres y entonces ajustamos y tenemos más pobres? Y la pobreza cero será que se mueran los pobres. Qué cachivache, ¿no? Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Qué dijo el que ya acaba de llegar a Washington, Dujovne? Justificó la vuelta al Fondo Monetario Internacional. Es el financiamiento más barato. Dujovne señaló que el diálogo ha sido permanente con el organismo para evitar responder cuándo comenzaron las negociaciones de este nuevo préstamo. Por otra parte, no dio ninguna cifra sobre cuánto dinero podría ingresar. Los detalles en términos del fondo no los podemos dar a conocer porque estamos conversando, pero sí acordamos que el Fondo Monetario Internacional dará crédito. Vamos a poder avanzar con nuestro programa, que esperamos sea apoyado por el Fondo Monetario, agregó, aunque filtró que serían 30.000 millones. Sobre la meta de inflación, anunció que no será modificada, es decir, que seguiremos con inflación de loco. Nosotros siempre dijimos que la meta es una meta, no es un pronóstico. Aleluya. Luego defendió que la llegada del Fondo Monetario Internacional es porque se trata del financiamiento más barato que tenemos disponible. El Fondo Monetario Internacional presta a tasas menores que los mercados internacionales. ¿Y por qué no fueron de entrada? ¿Por qué pagaron el 13% si podían pagar menos? No mientan, ya nadie le quiere prestar a este gobierno y este cachivache que decía una cosa de periodista y que hace otra cosa de ministro es uno de los tantos cachivaches del gobierno de Macri, que según él es el mejor gabinete de la historia. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Te imaginas que estoy bárbaro. Sí, me hoy imagino. Vos sabés que ahí publiqué en nuestra página de Rensis ayer y hoy en Facebook, para que los que lo quieran leer, lo que opinaba Perón sobre el Fondo Monetario Internacional cuando se creó y se lo vinieron a ofrecer en 1946. Sí, que lo podés leer de paso, ¿no? ¿Querés que lo leamos? Lo leemos. ¿Por qué no? Bueno, es largo, te digo. No, por eso, pero en algún momento lo podés leer. Cuando vos me digas. En el momento que vos quieras, lo leemos. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. San Lorenzo de Almagro empató 0-0 y se clasificó una etapa más de la Sudamericana. Vamos a la información. Así es, Miguel. Ayer San Lorenzo consiguió un empate trabajado, pero muy justificado, 0-0 con Atlético Mineiro de Brasil. La ida la había ganado el equipo azulgrana por 1-0, por lo tanto es uno de los clasificados a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. Otros dos encuentros se disputaron ayer por este certamen. Guavirá de Bolivia le ganó a Liga Deportiva Universitaria de Quito 3-2, pero con estos dos goles de visitante el equipo ecuatoriano pasó a la siguiente instancia, el tanto que le dio la clasificación al equipo que fue campeón de la Libertadores con Edgardo Bauza fue el argentino Hernán Barco, el chico que salió de las inferiores de Racing. Y el otro partido que clasificó a otro equipo para la siguiente instancia de la Sudamericana es el encuentro que Danubio le ganó en Uruguay a Deportivo Cali por 3-2. Y de esta manera el conjunto colombiano, que había ganado la ida por 3-0, pasó a la siguiente instancia. En este equipo colombiano juega nada más ni nada menos que el argentino José San. Hoy continúa disputándose la Copa Sudamericana con 3 encuentros. Un partido involucra a un equipo argentino. Es el que van a jugar 21-45 en Brasil por la llave 17. San Pablo frente a Rosario Central. Arbitraje del paraguayo Ever Aquino. La ida fue 0-0. En tanto, 19-15 por la llave 2, Deportes Temuco de Chile recibe Estudiantes de Mérida de Venezuela. La ida fue 1-1, dirige el colombiano Gustavo Murillo. Y 21-45 por la llave 21, juegan Botafogo en Brasil recibiendo al Audax Italiano de Chile. Arbitraje de Michael Espinosa de Perú. El partido de ida lo ganó el equipo brasileño en Chile por 2-1. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En la hora 6:34 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. ¿Quién es? Buen día, señor de Rensis, Hugo de la Boca. A su magnífica editorial habría que agregarle el nombre del señor Manieto, una mente atroz y maléfica que convenció a millones de argentinos inexpertos a hacer el verso este que hicieron de corrupción y de todas esas cosas, que yo no digo que no la haya habido, pero ese señor es una mente atroz. Ese es un partícipe necesario de todos estos verdaderos traidores a la patria. De ese no hay que olvidarse, de ese y de todos sus medios asquerosos e inmundos, Clarín, TN, y todos esos periodistas rastreros, comprados, y que nos informan, mal informan a la gente, y nos destrozan la cabeza, le han destrozado a la gente, y por culpa de eso tenemos este presidente mamarracho y con todos los mamarrachos que lo acompañan. Mañeto, a ese señor no le cabe ningún juicio, no le cabe nada a ese señor que desde la sombra siempre se maneja y de esta forma que se maneja. Realmente ese señor me da un verdadero asco. Que tenga usted buen día. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. ¿Quién es? Señor de Rensis. Hola. Sí, hable. Tito Luna de Ciudad Evita, gracias por dejarnos expresar. Señor de Rensis, el pueblo argentino es manso, bueno y trabajador, pero no nos tomen por tontos. Señor Macri, señora Vidal, señor Duhovne, señor Aranguren, yo peino canas, esto ya lo viví. Sea respetuoso con el pueblo, basta con apostar al préstamo, a la timba. Esta es una fiesta para banqueros, capitalistas y empresarios. Son los mismos que junto a Inglaterra bombardearon Plaza de Mayo. Basta con esta mentira, respeten al pueblo argentino y a los trabajadores, por favor. Gracias, señor de Rensis. ¿Quién es? Hola. Hola. Buen día, Alberto de Morón. Mire, yo siempre escucho lo mismo. Estos dos señores que hablaron antes siempre dicen lo mismo, llaman para decir siempre lo mismo. Acá tenemos una grieta y un enfrentamiento y estamos a punto de matarnos entre todos. Y hay que parar esto. Estamos manejados por fuerzas internacionales invisibles que quieren que nos desangremos en una guerra civil. Acá hay que ni ponerse del lado de Cristina, ni ponerse del lado de Macri. Hay que buscar una tercera posición, una tercera solución, que el peronismo busque ese tercer hombre. Señor, gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Buen día, Sofía de Tablada. Y yo tengo mi opinión también a respecto de todo esto. Lo que pasa es que criticar en esa situación es más fácil. Más difícil encontrar otra solución, que no es FMI. Todos sabemos qué es FMI, qué es esto. Es muy malo, está bien. Pero hay otra salida. Alguien, una persona, un argentino puede ofrecer otra opción, me parece que no hay otra opción. Y lo que pasa que a mí me siempre aparece pregunta, con este gobierno que está ahora, no viví antes con Alfonsín, sí, pero con peronismo viví desde Menem y en La Matanza desde Balestrini. Así que pienso, ¿por qué no solucionaron pobreza peronismo de 40 años manejando? Esa pregunta siempre me aparece. ¿Por qué? Si tantos dan consejos ahora, si tanto... Lo que pasa es que este gobierno anterior, kirchnerismo, no le dio nadie préstamo de afuera, nadie no le dio. Pero ellos vaciaron ANSES totalmente. Si ustedes no tienen memoria, yo personalmente seguía todo el tiempo dónde va a aparecer plata. Lo vaciaron ANSES totalmente. Ahora no hacen esto, pero tienen que buscar solución. Más que campo, como es principal nuestra venta a exterior, no ayuda, más por temporal que tenemos. Por eso no podemos solo criticar, porque criticar es más fácil. Y solución, me parece que en ese momento no hay otra, pero fondo no es tan peligroso y mortal, pero no es bueno, es así. Pero y quería decir, Derencis, que alguien siempre me critica acá en ese radio. Lo que pasa es que yo tengo DNI, mi número DNI, 18 millones, que significa que soy pura argentina y tengo derecho a opinar. Por más que... Gracias. ¿Quién es? Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo.

ánimo siempre es lava, la cuestión no fue sencilla. Mientras ellos negociaban, nosotros fuimos guerrillas. Somos pueblo peronista, somos pueblo de Perón. Se acabarán los traidores, vamos de liberación. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Cuando en 1955 se voltea el gobierno de Perón, las fuerzas internacionales de la posguerra, los aliados que habían ganado la Segunda Guerra Mundial, sabían que había un objetivo: el Río de la Plata, históricamente británico, no iba a poder ser disputado por ninguna otra potencia, y por lo tanto los rusos trataron de buscar otra clase de penetración en el continente, por otros lugares, y después terminaron aliados, la vieja Unión Soviética, con gobiernos militares, al punto tal que el gobierno de Lanusse, el de Viola y hasta el de Videla recibieron apoyo de la vieja Unión Soviética. Geopolíticamente hablando, Estados Unidos nunca participó a fondo de la mega negociación que hizo históricamente Inglaterra del Río de la Plata. Para Estados Unidos, el Río de la Plata era británico. Por lo tanto, tenemos que llegar recién a tiempos de Martínez de Hoz para ver algún guiño, no muy profundo, hacia Estados Unidos. Cuando empezamos a estudiar de quiénes son los negocios, acá hubo negocio para los rusos, para los ingleses, y recién en la década del 90 con Menem para Estados Unidos, abiertamente, es decir, para aquella potencia norteamericana. ¿Qué había pasado en ese juego geoestratégico? Los ingleses, que con la última vez de Malvinas hicieron no invasiones a territorio patrio, se manejaron históricamente, después de Trafalgar, cuando cambió el viento y una escuadra militar tan poderosa como la española fue vencida por una de inferior calidad que era la inglesa. Aquella era una guerra de barcos de vela y el viento sopló, cambió de dirección y entonces ganaron los británicos. Los ingleses se dieron a la conquista de lo que tenía España en América. Y donde no podían militarmente, usaban las logias. A través de la masonería, organizaron las logias y financiaron a la mayoría de los movimientos patriotas que se levantaban contra los españoles. Por eso, los masones argentinos se desesperan por decir que San Martín era masón, cosa que no es cierto, porque es el único que los desafió, es decir, no aceptó el apoyo de ellos. Pero sí era masón O'Higgins, sí lo era Martí en Cuba, que fue el último lugar en liberarse, sí una enorme cantidad de libertadores de los países americanos fueron manejados por las logias, porque, claro, hacían falta armas, hacía falta dinero, y eso se lo suministraban los piratas a través de esa penetración comercial que le habían hecho al mundo hispano. Cuando uno se mete en este tiempo hacia atrás y se da cuenta de estas cosas, va a comprender por qué Stusenegger mandó las reservas de oro al Banco de Inglaterra. Hasta Perón, el Banco Central no existía, era el Banco Inglés. Lo manejaban los ingleses, el Banco Central de la República Argentina. Entonces, hay que entender la historia para darnos cuenta que hay una casta de gente que nació en la Argentina, que tiene documento argentino, pero que es pro-británica en sus procederes y en sus acciones, y otros que creen enfrentar al imperialismo, fueron piezas fundamentales del negocio de la Unión Soviética. Y entonces hubo una puja de intereses entre ingleses y rusos que duró bastante tiempo en la Argentina, pero cuando Rusia era potencia mundial con la Unión Soviética, también era la segunda potencia imperialista capitalista. Es decir, tenía en el mundo negocios capitales. Hoy, con Putin reducido a la Rusia de hoy, los rusos quieren recuperar lo que perdieron, que ya no es lo mismo porque ya no tienen países que dominen ellos y que trabajen para ellos. Pero por otro lado, apareció un competidor inexistente en aquellos años, China. 1.500 millones de habitantes del principal partido comunista del mundo, que tiene 20 millones de millonarios, que son la dirigencia comunista. Esos 20 millones de millonarios hacen negocios. En la Argentina, el representante de los negocios chinos, el primero que trajo un negocio de los chinos a la Argentina, es Franco Macri, el presidente, el padre del presidente de la República Argentina. Y tiene tan punto que tiene una comisión por cada negocio que se produce con los chinos. A esta altura del mundo como está, los chinos son los sostenedores de la deuda externa norteamericana. Estados Unidos es el mayor país con deuda externa, pero como tiene la mayor fuerza militar, no paga porque no quiere. Sigue emitiendo y punto. ¿Qué acaba de hacer Trump? Romper el pacto de no agresión militar y atómica con Irán. ¿Por qué? Porque se lo pide Israel. Porque Israel sabe que Irán dice que es un país sionista y que lo quiere hacer desaparecer de la faz de la tierra, y entonces le pide que rompan ese pacto nuclear para que Estados Unidos e Israel puedan atacar nuclearmente, si es necesario, a Irán. Inmediatamente, con esto, sube el petróleo. Al subir el petróleo, se modifica un país importador como el argentino, y entonces, cuando el presidente habla, dice porque aumenta el combustible, sí, pero lo que no dice es que nosotros, en lugar de producir, nos dedicamos a hacer el negocio con la Shell, con el ministro que él puso, beneficiando a las empresas extranjeras y comprando en lugar de producir. Lo que no dice que la Argentina, de ser un país exportador de combustibles, pasó a ser un país importador. Lo que no dice el presidente es que el desarrollo industrial que teníamos en el gobierno anterior, que incipientemente se había puesto otra vez en marcha todo lo que se había parado, ahora no está y por lo tanto se gasta menos combustible y con las tarifas que pusieron cierran muchas más empresas nacionales porque no pueden sostenerse. Cuando hay dependencia de la energía y nosotros tenemos gas para tirar para el techo, tenemos petróleo, tenemos todas las posibilidades, energía eólica que se puede desarrollar, energía mareomotriz en la península de Valdés, lo único que hay que hacer es poner algo que contenga el agua porque naturalmente ya tenemos una pendiente. Es decir, mientras no hacemos ese desarrollo, seguimos importando. Y como el concepto del gobierno actual es exportemos comida y permitamos que se lleven los minerales y con eso nos mantenemos y todo lo demás lo importamos, nos va como nos va. Ahora vamos a tener no solo la penetración de los chinos, no solo la penetración de los ingleses, sino que los norteamericanos y los rusos también van a jugar su baraja. Por lo tanto, los nietos de nuestros nietos van a ver cómo la geografía argentina se parte en cuatro y cada uno se queda con un pedazo, porque cuando no se pueda pagar el endeudamiento le van a decir paguen con territorio. Miguel. Señor. Lo tenemos en línea el señor Francisco Venegas. Bueno, Pancho, buen día. Buenos días, Miguel, ¿cómo te va? Bueno, secretario de ATE, de un ATE que está reunido en Ensenada y en toda la zona de La Plata por el astillero, pero me parece que el momento nacional es tan grave que yo creo que no alcanzan las cosas regionales, ¿no? No, efectivamente, pero bueno, uno es de una seccional, pertenece a una localidad como Ensenada, donde está insertado nuestro astillero Río Santiago. Y bueno, la construcción creo que es local, luego regional, y así, bueno, progresivamente uno va reclamando hacia la dirigencia sindical, provincial y nacional que haya más unidad en conjunto y llevar acciones en conjunto en defensa de los trabajadores, de las fuentes de trabajo, para enfrentar todos estos despidos que lamentablemente perjudican mucho a aquellos que menos tienen y a los trabajadores, ¿no? Claro, esta decisión de volver al Fondo Monetario nos va a traer consecuencias de ajuste. El fondo presta ciertas tasas menores que la usura mundial, pero ellos ponen condiciones. Las condiciones son flexibilización laboral, meter la mano en las cajas y seguramente el gasto público, que este gobierno lo aumentó en lugar de achicarlo. No, efectivamente lo aumentó, pero bueno, el tema creo que se va a agudizar el ajuste, porque ya el ajuste lo viene haciendo y las consecuencias lo estamos padeciendo los compañeros trabajadores del Estado. Y bueno, creo que con esta decisión de volver al Fondo Monetario Internacional va a agudizar mucho más todavía, y bueno, y esa es nuestra preocupación, ¿no? Si cada vez se va agudizando más el ajuste, seguramente va a haber mucho más despido y hay una necesidad de unir, y como dijiste vos, a nivel nacional las dirigencias de las organizaciones sindicales van a tener que convocar, digamos, a una acción en conjunto, a movilizar, parar, o lo que sea necesario, lo que se considere necesario, ¿no?, para ir frenando todo este avance en contra de los trabajadores. A mí me da la impresión que esto que ustedes hicieron en la zona de Berisso, Ensenada y La Plata, puede significar a lo mejor quizá una idea central para que se repita en todo el país, donde se han unido integrantes de CGT, de CTA, movimientos sociales y demás. Y me parece que eso es lo que viene, porque efectivamente esto aflige a todo el mundo. Sí, nosotros estamos convencidos, nosotros venimos del año pasado construyendo este frente, donde buscamos de que no haya intereses políticos partidarios, ni intereses políticos sectoriales, sino que haya solo un interés, que sea una herramienta para defender a los trabajadores, ¿no? Entonces, nuestra fuente de trabajo, el ajuste del tarifazo, entonces todo esto hace de que, bueno, cada día estemos peor, ¿no? Nosotros no vemos que esta situación mejor, y al contrario, cada vez se va empeorando más, ¿no? El poder adquisitivo salarial hemos perdido con el aumento del dólar. Nosotros estamos al mes de mayo y todavía no hemos sido convocados a las paritarias. Hemos tenido cambios de presidente en 2 años. Asumió el día lunes un nuevo presidente de Astillero. Entonces, esto hace que no haya una continuidad en las políticas, y más en una empresa como la nuestra, emblemática, estratégica. Va a cumplir 65 años en junio de construir para el país, construir barcos para la defensa nacional, para la marina mercante, ¿no? En fin, que bueno. Bueno, ahora resulta que el gobierno está pensando en importar de Israel los barcos que se podían fabricar acá. No solamente de Israel, también de Francia o de España, los barcos franceses, que para la Armada Nacional son que según la proyección de un proyecto que hacen nuestros ingenieros, lleva 4 años de trabajo, donde hay una ocupación de 1.200 trabajadores, y bueno, al importar, como decís vos, resulta que lo hacemos afuera, se ocupan 1.200 trabajadores de franceses o españoles, o sea, yendo en desmedro de la industria nacional y de la mano de obra nacional, ¿no? Y esto va generando más desocupación en vez de generar ocupación. Se habla de que son 4 barcos, así que son 4 años de 1.200 trabajadores cada barco. Así que la ocupación, mira vos, si no se puede ir recuperando con una mirada más estratégica, con una mirada más a la industria nacional, generar puestos de trabajo genuinos que le sirvan a nuestro país, ¿no? Venegas, ¿qué medidas van a tomar ustedes concretamente? ¿Qué decidieron ayer? Bueno, mira, nosotros concretamente hemos tenido una reunión con el presidente, donde bueno, se ha comprometido, como los dos anteriores, a no despedir, a no a reactivar, pero lamentablemente, mientras me dijo que no iba a despedir, estaba despidiendo compañeros de carrera, ¿no? Compañeros que tienen 40 años de antigüedad en el astillero Río Santiago, con la cual llegaron a ser gerentes, no son gente que ha venido con las conducciones políticas. Así que nosotros lo que le hemos pedido es que lo haga en forma escrita, lo haga público este compromiso, y bueno, cosa que anteriormente no lo hemos hecho. Esto hace de que ambos queremos tener confianza, yo pido confianza, nosotros también queremos confiar, pero ya no vamos a confiar. confiar a través de las palabras, porque ya hemos confiado más de 2 años. Ahora lo que estamos haciendo es pidiendo, bueno, hacer público y que sean los hechos los que hablen para que no nos haya confiado. Nosotros, ¿en relación a lo de los fondos, tienen pensado alguna marcha a Buenos Aires, alguna medida? Sí, mirá, nosotros tenemos pensado una medida, pero local, acá en la región, porque nosotros pertenecemos a la provincia de Buenos Aires. Nosotros el día jueves, o sea, el día de mañana, tenemos pensado hacer una movilización según como se den las circunstancias, ¿no? Si ellos hacen público esto que nos manifestaron, si ellos abren las paritarias, seguramente en la asamblea decidiremos los pasos a seguir, ¿no?, en función de las nuevas informaciones que podamos tener. Pero nosotros mañana tenemos previsto una movilización y el día, la semana que viene, el 17, tenemos previsto hacer un encuentro regional ya con todos los actores, como dijiste vos, la iglesia, las organizaciones sociales, las organizaciones gremiales, las cámaras empresariales, las cámaras de comercio. Entonces todo eso para sumar en unidad, juntar todos nuestros reclamos y, bueno, hacer una marcha o hacer un escenadazo o algo que realmente, mira, acá estamos mal y todos unidos seguiremos para adelante defendiendo la fuente de trabajo, ¿no? Defendiendo y poniéndose en contra del tarifazo para que esto no haga más en ese sentido, porque hay compañeros que no pueden pagar la luz, no pueden pagar el gas, y lamentablemente es necesario para la vida cotidiana hoy y el ser humano. Te saludo, Pancho, hasta cualquier momento. Gracias, Miguel. Bueno, 7 de la mañana, 7 minutos. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Uno de los incendiarios de la economía nacional ya está en Washington. Nicolás Duhomme se va a encontrar con funcionarios del Fondo Monetario Internacional para escuchar los deberes que tiene que hacer el gobierno argentino y nuestro pueblo para poder acceder a los créditos del Fondo Monetario ante la crisis económica de la teocracia nacional. 8 minutos pasan de la hora 7, el cielo está parcialmente nublado y el tiempo desmejorando nuevamente con vientos leves del sudeste. La máxima hoy estará en 23, la actual 18 grados 8 décimas. Se movilizan al Congreso Nacional porque diputados le daría hoy media sanción al paro de los tarifazos que pasaría al Senado. Entre los que se movilizan en la jornada está el gremio de camioneros de Hugo Moyano. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, en poder del pirata agresor, tenemos una temperatura de 10 grados, la máxima será de 12. El cielo está nublado, inestable y comienza a llover en cualquier momento en las Malvinas. El 75% de los encuestados está en contra del ingreso argentino al Fondo Monetario después de 12 años. El pronóstico en la Antártida, base vicecomodoro Marambio, 19 grados bajo cero, la máxima será de 14, el cielo está nublado. Base Esperanza, 9 bajo cero, la máxima 6 grados bajo cero, cielo parcialmente nublado con fuertes vientos del sudeste. Base Carlini para un país bioceánico y bicontinental, temperatura actual 6 grados bajo cero, la máxima 3 bajo cero, visibilidad buena, aunque hay vientos del sector norte. Base Belgrano 2, mañana con cielo parcialmente nublado, 19 grados bajo cero, la máxima será de 14 bajo cero. Llega el pronóstico de la base San Martín, nubosidad variable, vientos leves a moderados del este, visibilidad buena, 10 grados bajo cero, la máxima 7 grados bajo cero. Y finalmente base Horcada, mañana con cielo nublado, probabilidad moderada de neblina, vientos leves a moderados del sudeste. Temperatura actual en Horcada, 5 grados bajo cero, la máxima 2 bajo cero. Duchovny y el equipo económico que viajaron a Washington ya aterrizaron y están tratando de tomar el primer contacto con el Fondo Monetario Internacional, del que nos hizo socio Raúl Previs y la fusiladora. El presidente Trump de los Estados Unidos retiró a los yanquis del acuerdo nuclear con Irán e impone más alto nivel de posibilidades de conflicto. En otra decisión trascendental de la política exterior, el loco Trump sacará a los Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y volverá a tomar sanciones contra Teherán por pedido de Israel. La desesperación presidencial hizo que consultara a Macri, evitando el trío que los aconsejaba. El presidente tomó el teléfono y llamó a Lustó y a Nielsen para preguntarle qué le parecía lo que pasaba con la política económica. La página deportiva. Puede gritar campeón Boca, se juega el partido postergado de la fecha 26 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Bosque. Va a dirigir Facundo Tello Figueroa, el partido va a las 19:15. Y si llueve y se suspende, perdóname, si llueve y no se puede jugar, ¿qué pasa? Y bueno, se va a jugar la última fecha y después se juega el partido. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Ya está programado, ya después le cuento cómo va la última fecha. Lo liquidan a Huracán en sus aspiraciones. Y parece que sí, parece que sí. Bueno, decíamos entonces, Facundo Tello Figueroa al árbitro, 19:15 si el tiempo lo permite, Gimnasia con Arias, Oreja, Guanini, Coronel y Meluso, Fabián Rinaudo, Colazo Dible y Brian Aleman, Matías Gómez y Nicolás Contín, dirigidos técnicamente por el indio Darío Ortiz, aunque ya se sabe que Pedro Troglio va a ser el entrenador de Gimnasia en el próximo campeonato. El equipo de Berros, Esqueloto con Agustín Rossi, Jara Bergini, Magallán y Fabra, Barrios, Pablo Pérez, Najitán Nandés y Carlos Tevez, Cristian Pavón y Ramón Guanchope Ávila. En tanto, también se va a jugar el otro encuentro que fue postergado en esa fecha, la fecha 26. Me refiero al que van a protagonizar Racing y Arsenal de Sarandí desde las 16:10 en el Presidente Perón. El equipo de Eduardo Coudet con Musso, Sarabia, Barbieri, Piovi y Soto, Neri Domínguez, Neri Cardoso, Diego González, Ricardo Centurión, Lisandro López y Lautaro Martínez. El equipo de Arsenal con Aquino, Milo, Ferreira, Curado y Corbalán, Alanis, Purita, Antilef, Hidroco, Sebastián Lomónaco y Diego Chávez, el conjunto que dirige Sergio Rondina. El árbitro del encuentro será Jorge Baliño. Continúa la disputa de los playoffs, el partido número 2 de la Liga Nacional de Básquetbol. Con estos resultados, San Lorenzo le ganó a Peñarol de Mar del Plata 101-69, la serie la gana San Lorenzo 2-0, Obras Básquet 91, Bahía Básquet 75, Obras está adelante 2-0 en la serie, Instituto de Córdoba 88, Regatas Corrientes 68, Instituto Arriba 2-0, Gimnasia de Comodoro Rivadavia 88, Argentino de Junín 84, Gimnasia aquí gana la serie 2-0, San Martín de Corrientes perdió como local ante Boca Juniors por 95-83. Esta serie está igualada 1-1. Quinza de Santiago del Estero 101, Estudiante de Concordia 66. Quinza arriba 2-0. La Unión de Formosa 72, Hispanoamericano 79. Esta serie está 1-1. Y Atenas de Córdoba 86, Olímpico de la Banda 66. El equipo de Córdoba lidera la serie 2-0. Hoy comienza además la serie permanencia por mantener el lugar en la Liga Nacional de Básquetbol, en la élite de nuestro básquetbol, en el Héctor Echar de Caballito. Ferro recibe a Salta Básquet. Y en el tenis, ATP 1000 de Madrid, buen debut, excelente debut de Juan Martín del Potro. La Torre de Tandil superó al bosnio Damir Sumjur por 6-3 y 6-3. En tanto, también tuvo un muy buen debut Leo Mayer, el correntino, que superó al italiano Fabio Fognini por 6-3 y 6-4. En el día de hoy, por el ATP 1000 de Madrid, juegan dos argentinos, Diego Schwartzman enfrentando al español Feliciano López y Federico Del Bonis ante el peligroso austríaco Dominic Thiem, quinto favorito a quedarse con el torneo. Corte de energía eléctrica en la zona del Mercado Central, en la Riccieri, lo que hace sumamente peligroso el tránsito de vehículos por esa zona. Un apagón impresionante, cubre toda la parte que se llega al aeropuerto internacional de Ezeiza sin que se sepa qué ha ocurrido. El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires le pide al gobierno nacional que cumpla con la Constitución y mande el acuerdo con el fondo al Congreso. También ratifica al final la política económica de Perón y sostiene la posición de Juan Domingo Perón frente al Fondo Monetario en su política de la tercera posición. En la hora 7:15 minutos, ahora 16, con 18 grados 8 décimas, trenes subterráneos y premetros funcionan dentro del diagrama previsto. Desde la Argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Hoy cumpleaños Beatriz Adriana Lichinchi. Nosotros la conocemos artísticamente como Adriana Varela o por el apodo que le puso Cachito Castaña, la gata Varela. Nació en Avellaneda el 9 de mayo del 52, es cantante de tangos, tiene dos hijos, Rafael y Julia, y es una conocida simpatizante del Club Atlético Independiente de Avellaneda. Trabajó un largo tiempo como fonoaudióloga, especializándose en los pacientes neurológicos con afasia, que es un trastorno del habla, estudiando psicoanálisis y lingüística. En el 86 comenzó su carrera gracias a Juan Alberto Badía, que la hizo debutar con Oscar Cardoso Campo cantando temas de Alejandro del Prado y luego con un tema de Pablo Milanés. Originada en el rock, tuvo su relación con el tango al descubrir a Roberto Goyeneche en el film Sul de Pino Solanas. Después Néstor Marconi la invitó a cantar tangos en un popular bar de tangos donde fue descubierta por el polaco Roberto Goyeneche. Grabó su primer disco para Melopea, la grabadora de Lito Nevia, donde se llamó Tango su primer disco, después Maquillaje en el 93, Corazones Perversos en el 94 y en el 98 hizo un concierto en Barcelona en el Festival Grec. Es gran amiga de los cantantes Cacho Castaña, José Manuel Serrat y Joaquín Sabina. Junto a Goyeneche y Cacho Castaña llegaron a cantar los tres juntos en la cárcel de Olmos en un festival que hicieron especialmente para los presos. El polaco la hizo interpretar temas como Afiche y Balada para un Loco, que la grabaron juntos a dúo. Su cuarto disco fue Tangos de Lengue, en el cual incluye composiciones inéditas de uno de los mayores autores de la historia del tango, Enrique Cadícamo, seguido de la grabación de un álbum en vivo en el Coliseo de Buenos Aires, al que tituló Tango en Vivo. Cuando el río suena en 1999, la distinguió en su talento natural. En este disco unió la música de uruguayos y argentinos y lo presentó en un concierto junto con otros 10 discos de otros cantantes. Adriana Varela hoy cumple años y a mí me gusta escucharla en un tema del uruguayo Jaime Ross, que para mí es el que mejor canta de todos los temas que hace. De Jaime Ross, Adriana Varela en el día de su cumpleaños, De la Canilla. En tu bulín de ermitaño aún te sigue faltando la bombachita colgando de la canilla del baño. Llevas demasiados años sacándole el cuerpo al bulto con argumentos profundos dignos de un Dalai Lama, y aún seguís con la cama tan fría como un difunto cuando sos interrogado sobre tu estado civil. No sabes lo que decir, si soltero o divorciado. Los viernes, días sagrados, salís a romper la noche 10 litros de nafta el coche y una vuelta por las canchas a ver lo que se levanta para poner digno broche. Galán de perfil mediano, ¿qué te haces el centro jazz? Cuando al mostrador llegas con tu paso de verano, lo que vos soñás, hermano, es difícil de encontrar. Se quebraba de bancar la soledad del domingo y que el fútbol y los pingos comienzan a no alcanzar. Es verdad que los amigos son lo más grande del mundo y también que en lo profundo de tu alma estás conmigo. Escucha lo que te digo, métetelo en la cabeza, no se borra esa tristeza. Subiéndote a cualquier tren te hace falta una mujer en lugar de mil princesas. No pienses que es un consejo que te voy a enseñar yo. Si estoy mucho peor que vos, mis recuerdos son añejos. Busca de frente al espejo, en el botiquín del baño, el frasco del desengaño ya no tiene más pastillas. Júgate a ser la sencilla, que este puede ser tu año. Bésala como sabes, regálate la poesía de vivir en compañía de la mujer que querés. Convéncete que podés, no te vayas a Sevilla, que vas a perder la silla y la alegría más bonita de encontrar la bombachita colgando de la canilla. Bésala como sabes, regálate la poesía de vivir en compañía de la mujer que querés. Convéncete que podés, no te vayas a Sevilla, que vas a perder la silla y la alegría más bonita de encontrar la bombachita colgando de la canilla. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola Miguel, buen día. Bueno, finalmente Almagro perdió 2-0 con Agropecuario Argentino de Carlos Casares. No se pudo recuperar y quedó eliminado. Lamentablemente pasó de tener la chance de ser campeón y ascender de manera directa a quedar eliminado. Por la primera C, Cañuelas ganó 3-0 a Excursionistas. Salud campeón, el Cabo de Zárate, el Celeste, de gran campaña, estadio colmado, fiesta en Zárate, caravana a la municipalidad con autobomba incluida. El Cabo, partido verdad, con arbitraje polémico, le ganó 3-1 a Doc Sud y después de 24 años ascendió a la primera B metropolitana. Central Córdoba de Rosario le ganó 2-1 a Alem. El Porvenir perdió 4-0 con Armenio. En las últimas dos fechas, Armenio convirtió 9 goles, 5 al Italiano y 4 al Porvenir. Midland perdió 2-1 con Argentino de Quilmes. Los partidos postergados en el día de ayer, que fueron varios, excepto el partido de Luján, el resto se reprogramó para jugarse el sábado 15:30. Hoy, por Copa Argentina, 15:40, cancha de Sarmiento de Junín, el arbitraje de Yael Falcón Pérez. Por Copa Argentina, reitero, van a jugar Argentinos Juniors Independiente de Chivilcoy. Hoy, por el torneo Federal A, pentagonal final, 20:30, en Ramazo, el local de Granate, son partidos de ida y vuelta. Defensores de Belgrano van a enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto, y a la hora 21, en Córdoba, en San Francisco, Sportivo Belgrano va a medir fuerzas ante Gimnasia de Mendoza, ante el Lobo Pituco. Mañana, por la primera B metropolitana, reducido, semifinales, 15:30, van a jugar el Furgón en Villa Lynch, Ferrocarril Urquiza, ante el Pincha de Galleros, ante Estudiantes, 15:35, ambos partidos en realidad van televisados. Tristan Suárez en Ezeiza, ante Defensores de Belgrano. Pablo Jiménez, el árbitro para el Furgón Estudiantes. Yamil Poxi, el árbitro para Tristan Suárez, Defensores de Belgrano. Decir que finalmente Walter Perazzo no llegó a un acuerdo, había agarrado a Chicago por 6 partidos, después dijo, lo sentamos a hablar, bueno, se sentó a hablar, no llegó a un acuerdo y dejó de ser el técnico de nuevo a Chicago. Otro que se fue, el flaco. Jorge Vivaldo dejó de ser el técnico de Villa San Carlos, recientemente descendido a Primera C. En Almirante Brown confirmado, no va a seguir el Bocón Núñez, no va a seguir Cisterna, y bueno, está en conversaciones Joaquín Matalía, me parece que está más afuera que adentro. Está en duda la continuidad del técnico de Talleres de Escalada, Daniel Vicentín, decir en comunicaciones que se va a definir en las próximas horas si el histórico Colorado Leroy vuelve a trabajar como coordinador, va a ser ratificado como técnico o traen otro técnico. Y el Ángel del Gol, Ángel Vildoso, confirmó que va a seguir una nueva temporada en la entidad de agronomía. Miguel, decir que en el último partido en italiano debutó el pibe Owen Blanco, 15 años, hijo del histórico Jorge Canario Blanco. Jugó muy bien, acordate de este nombre, Owen Blanco, 15 años, debutó en la primera del Sportivo Italiano. ¿De qué juega? Volante ofensivo. Tiene, bueno, debutó en la derrota de Italiano 5-2 con Armenio, el pibe entró faltando 30 minutos, jugó muy bien, me cuenta, de hecho me decía José Argerich, coordinador de las divisiones inferiores de Italiano, que tiene un futuro enorme. Miguel, anoche vimos en el restaurante de tenis de la Ciudad Deportiva de San Lorenzo de Almagro el partido de San Lorenzo en Brasil con los muchachos de la Barra Eterna. Te mandaron muchos saludos Osvaldo, que debe estar escuchando, Oscar Totora Gambina y el Colorado, que escuchan siempre el programa. Me decían mandarle fuerte abrazo a Rensis, al relator de la doble emoción. Claro, además habrán gozado en aquel gol de Rosario cuando cambiamos el partido. Todos fueron a la Gimnasia Independiente. Exacto, nosotros fuimos, sí, a hacer Central San Lorenzo, sí, sí. Y enfocamos al campeonato, ¿no? Sí, sí, sí, Miguel. Recuerdo que fuimos, que el comentarista era Dante Sabatelli, yo hacía público, y bueno, y con los dos vestuaristas se cambió al último momento y fuimos a Rosario en aquel partido histórico que San Lorenzo, en el año 95, gana y sale campeón, ¿no? El gol del García González. Bueno, mandarle a la bandina y a los muchachos un saludo. Abrazo, Miguel, hasta mañana. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Miguel, sí. Está en línea la señora Analía de Franco. Bueno, vamos a hablar entonces con una señora encuestadora, alguien que, en analogía, ha hecho encuestas de todas clases y de todo tipo, y queremos hablar a Analía. Si ustedes tienen algún trabajo hecho sobre los últimos declives que ha tenido en la mayoría de las encuestas el Gobierno Nacional. Derrenzi, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, a ver, ¿qué sabemos o qué saben ustedes? Y nosotros, hasta la semana pasada, estos días de entre ayer y hoy, obviamente el impacto de un gobierno que, a pesar de los vaivenes, venía manteniendo un 44% de evaluación positiva globalmente de nivel de aprobación, en los últimos 10 días ha descendido estos 7 puntos, ¿no? Con lo cual, bueno, digamos, desde lo interesante o lo novedoso de esta situación es el deterioro importante que sufrió desde las elecciones de octubre del año pasado hasta ahora, ¿no? Que en un tramo corto, digamos, en un momento llegó a tener un 60, bueno, en ese momento llegó a tener un 62% de imagen positiva. Entonces, ahora, es como que sí, después del triunfo del medio tiempo, todo lo que vino ocurriendo le hizo perder puntos y puntos y puntos. Ayer circulaba un trabajo acerca de que el 75% de la gente rechazaba el ingreso o el reingreso al Fondo Monetario. Seguramente, si ustedes vuelven a medir en la semana, también tendremos opinión sobre eso. Pero me da la sensación que lo que está cambiando, y quiero una corrección, si no es así. Lo que está cambiando es la gente que lo votó al gobierno. O sea, hay ese voto prestado que tuvo Macri, que no era el voto propio, sino el prestado, el que no estaba conforme con lo que había y dijo, bueno, vamos a cambiar, me parece que está migrando, pero no tiene a dónde ir, ¿no? Claro, especialmente en los sectores medios y medios bajos, que tuvo el apoyo hasta... No hablemos ya del balotaje, ¿no? Estamos hablando del año pasado. Bueno, esos sectores sienten un... Ante todo, desilusión, desconcierto y además de, digamos, de lo que sucede en la vida cotidiana, en lo económico. Y efectivamente, está en una posición como expectante, por lo menos estaba expectante hasta hace 5, 6, 7 días. Ahora ya, digamos, la situación de ayer con el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario, aunque se entienda o no se entienda lo que, digamos, lo que puede suceder con un préstamo de este tipo, ya, digamos, la palabra y la relación remite del país con el Fondo Monetario, remite a momentos, ¿no?, muy críticos y que implica, digamos, una imagen negativa en general. Así que, efectivamente, como vos bien decís, hay una desilusión, un desconcierto de un sector, especialmente el medio bajo y bajo, la parte más superior de los bajos, digamos, lo que nosotros llamamos bajos estructurados, que es la que migró de su imagen positiva a su imagen negativa, pero por el momento, y es prematuro aún, y además la gente no está pensando en elecciones hoy, no migra a ningún otro sector específico. No hay dueño de ese voto está que perdería el gobierno, digamos. Claro, está la expectativa, pero digamos es obvio porque hay un proceso de recomposición de la oposición que no es fácil recomponerla en 2 años, pero bueno, se adelanta esta cuestión donde la imagen del gobierno nacional cae a la baja. ¿Ustedes tienen alguna medición de algún dirigente de la oposición, algún gobernador, algún diputado, algún senador que pueda estar en alguna carrera imaginaria a la presidencia? Y nosotros en la provincia de Buenos Aires mantiene una imagen positiva, digamos, fluctuante. Ahora es probable que recupere a Sergio Massa, que estaba, digamos, en los últimos meses estaba entre 47 y 48% de imagen positiva. Por supuesto que siempre está Cristina Kirchner, que estaba en un promedio de 40 puntos de imagen positiva. Se verá qué pasa ahora. Y otros candidatos, como por ejemplo Urtubey, a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires es conocido, pero en resto del país, digamos, digo la provincia de Buenos Aires como otra provincia, ¿no?, además de la de él, es conocido, no es muy conocido, con lo cual esto no lo pone en situación, no lo equipara con otros candidatos que ya pasaron por una campaña presidencial como Sergio Massa. Y por supuesto, en la provincia de Buenos Aires y a nivel país, diría que también, el caso de María Eugenia Vidal. Hay alguien que aparentemente Cristina Fernández tiene como un candidato, digamos, no kirchnerista, pero como para sostenerlo desde ese sector, que sería Felipe Solá. ¿Hay alguna medición sobre Felipe Solá? No tengo reciente de Felipe Solá, justamente a partir de que se empezó a barajar su nombre, nosotros ahora lo íbamos a incluir. Seguramente tiene desconocimiento a nivel general, a nivel nacional y en los más jóvenes, seguramente. Y en la provincia de Buenos Aires sí es conocido, pero su imagen siempre ha tenido como una posición estándar, ¿no? Digamos casi 50 y 50 o 40% y 60% negativo. Tendría que hacer como una nueva campaña de posicionamiento y reinstalarse. Es una historia, tiene su historia en la provincia de Buenos Aires, no todos la conocen, y digamos, porque su paso por el masismo no fue tan, digamos, nacional, digamos, no ha tenido una exposición tan alta como para decir, bueno, está conocido por todo el país. ¿De Agustín Rossi hicieron algún trabajo? Y Agustín Rossi es, yo te diría que es uno de los más desconocidos. no ha tenido una gran trascendencia nacional. Sí es conocido en la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, obviamente en Santa Fe, pero él también es, digamos, pero en el caso de ellos, obviamente, sería fácil instalarlos porque, digamos, si van con el sector de, digamos, si van de la mano de Cristina Kirchner, que dentro de la oposición sigue teniendo, dentro de un sector del peronismo, un lugar importante, obviamente que van a ser conocidos rápidamente. Hay una persona menos conocida, que ahora es senador, y que va a aspirar seguramente a la gobernación de Santa Fe, que es Perotti, y hay alguien que es gobernador, como Uñac, en San Juan, que también es desconocido, pero que podrían ser apellidos que de pronto empiezan a aparecer dentro de un tiempo, porque claro, el peronismo está en una especie de debate abierto buscando a alguien, ¿no? Sí, pero no se los ve todavía que estén en campaña para instalarse, digamos, están en la base. No, estamos hablando, por eso, estamos hablando de los instalados. Ahora yo pregunto sobre los que no están instalados pero que pueden circular. Es difícil, ¿no?, en este tiempo donde cuesta mucho instalar a una persona. Pero también está aquello que por ahí es mejor alguien desconocido que no mal conocido, ¿no? Depende de dónde, sí, por supuesto, depende del respaldo que tengan, digamos, desde dónde se instala, digamos, desde qué sector, en este caso es hablando del peronismo donde se instala, y depende también, obviamente, de una, digamos, del respaldo que tenga de su pasado, ¿no? Y en el caso de Uñac, al que estás refiriéndote, es como bastante también novedosa su gestión, tendría que salir a instalarla. Las elecciones son el año que viene, no falta demasiado tanto tiempo, entonces el mix entre la persona, el liderazgo que promueva o que proyecte, la empatía que genere con la sociedad, digamos, el vínculo emocional que pueda lograr en este tiempo, más el respaldo, son los ingredientes que se deben tener en cuenta para poder instalarlo y generar confianza en el 2019. Y por último, Analía, en las preocupaciones está primero la economía, la inseguridad, ¿qué está primero? Y están parejos hoy la economía y la inseguridad, pero la economía, bueno, hasta este momento era una economía de la vida cotidiana, ¿no es cierto? La inflación, los precios, digamos, muy referida a lo que le pasa a uno en el día a día. Quizás ahora en una situación más general y además en el marco de que el gobierno nacional enmarca también esto en una cuestión, como digo, internacional, puede haber algunas preocupaciones más de índole del país. Hasta ahora era el día a día, la cotidianidad, la inflación y, por supuesto, los últimos 15 días, más que nada, el tema de las tarifas. Bueno, Analía, seguiremos esperando la evolución. Seguramente cuando se acerque, después del Mundial, seguramente se va a agitar más la actividad política, por lo que vamos a charlar. Gracias. A ustedes, Talén. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. La cifra de analogía. Ustedes saben que las encuestas son siempre discutibles. Ahora, ¿por qué hablamos con una encuestadora ahora? Porque falta mucho. Y cuando se está hablando sobre los comicios, empiezan, según quién los contratan, a crear determinadas figuras y además, ¿dónde se hacen encuestas? Si uno hace la misma pregunta en La Matanza o en Recoleta, el resultado va a ser totalmente distinto, la misma pregunta. Ahora, la verdad es que frente a lo que está ocurriendo, todos imaginamos una fecha electoral, que es, de acuerdo a la Constitución, el tiempo que le queda, un año y medio a este gobierno, que el 10 de diciembre, después de cumplido los 4 años, le entregue la banda o se quede si lo reeligen. ¿Alguno que está escuchando se le ha ocurrido que podría pasar si de pronto la situación económica se complica más y el presidente pega un portazo y dice, bueno, yo quise hacer un cambio, no me siguieron, no me acompañaron, me voy? ¿O qué podría pasar si a esta altura de las circunstancias el gobierno se le ocurriera adelantar las elecciones 6 meses? Porque eso es constitucional, se puede hacer. Y sacar por disposición, bueno, se anula por las PASO por esta vez, y los partidos presentarán sus candidatos en forma directa, bla, bla, bla. Y entonces ahí sí todo esto que ahora parece tan lejos se transforma en una cosa muy cercana. No digo que vaya a pasar, digo que no hay que descartarlo. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7 de la mañana, 40 minutos, Diego. Hoy cumple años Quique Teruel. Nació el 9 de mayo de 1965 como César Adolfo Teruel en la ciudad de Salta. Es cantante, guitarrista, charanguista y compositor. En 1986 se integró como fundador junto a su hermano Mario Teruel, Rubén Eizaguirre y Quique Aguilera, el conjunto folclórico Los Nocheros, y lograron la consagración en el Festival de Cosquín en el 94, y de allí llegaron a la consagración Los Nocheros hasta nuestros días. Escribió montones de obras, tal vez una de las más conocidas y que la vamos a usar para festejar su cumpleaños, Sea Amor Bonito, que la escribió conjuntamente con La Moro y que así la cantan Los Nocheros. Recorriéndote la calle que va del talle de tu blusa al corazón, y el argumento de tu calidez callada dejó a las claras otro punto a mi favor. Yo me aprovecho de tu pecho que se agita cuando apuras la cita y despides hasta el sol. Así la noche como yo atrapa en vuelo mis manos tu luz. Amor bonito, bésame, no puede mi alma estar en pie. Puede mi boca tu rocío y no me puedo contener. Amor bonito, ya te vas. Amor bonito, quédate. Que se hace un siglo hasta verte otra vez. Cuando apuras la cita y despides hasta el sol. Así la noche como yo robe una estrella como tú y atrape en vuelo mis manos tu luz. Amor bonito, bésame, no puede mi alma estar en pie. Llueve mi boca tu rocío y no me puedo contener. Amor bonito, ya te vas. Amor bonito, quédate. Amor bonito, quédate, que se hace un siglo hasta verte otra vez. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. En la hora 7:44 minutos, 18 grados, 7 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Quién es? Buen día, Santiago de la Plata. Mire, lo estuve escuchando a Vanega, que es el secretario general de ATE Astillero, y realmente es muy penoso, de acuerdo a lo que él dice, que es cierto. Están tirando esa industria abajo, ¿Y sabe por qué compran o pretenden comprar barcos en España, en Francia o en otros países? Porque estos sinvergüenzas mandan controles allá, que son gente del gobierno, van, pasean, andan en Europa, viven fenómenos, y la gente, si tiene trabajo acá o no tiene, les importa muy poco. Usted trabajó en el astillero, ¿no? 51 años, señor. Claro. ¿Y usted lo conoció desde que Perón lo estableció? ¿Cómo? ¿En qué época se jubiló? Le escucho muy bajo. Digo, ¿usted lo conoció cuando Perón lo puso en funcionamiento y hasta cuándo trabajó? Mire, yo ingresé el 5 de febrero de 1954, tenía 15 años. Ajá. Y me jubilé el 31 de diciembre del 2005. Quiere decir que usted vio también cómo lentamente lo fueron llevando a la crisis, ¿no? Sí, sí, sí, muchas veces. Sí, hemos pasado momentos muy críticos en Astillero. Y todo por los mismos hechos de que tratan de comprar algunos gobiernos, no todos, buques afuera, y acá hay una mano de obra extraordinaria. Se han hecho buques importantísimos. Claro, lo que pasa es que también durante este tiempo lo han desfinanciado, se ha quedado en la antigüedad con algunas herramientas, algunas cosas que no se renovaron, y entonces, sí, claro, después dicen se tarda mucho. ¿Y cómo no se va a tardar mucho si el stock no se ha renovado, no? Seguro, sí, sí, eso también pasa, lógicamente. De esa manera, es una de las maneras de tirar abajo una industria. Y usted, perdóneme, usted entró en el último año de Perón, antes del golpe. ¿Qué vio hacer en aquella época? ¿Qué vi hacer? Mire, en aquella época, ¿qué barcos? En barco hicimos buques de guerra. La fragata Libertad, que no se iba a llamar Libertad, se iba a llamar Eva Perón. Pero lo echaron a Perón y le pusieron fragata Libertad. Perón puso el primer remache en esa fragata. En el año 50 y a fines del 54 puso el primer remache. Y bueno, después buques petroleros, buques de carga, infinidad de buques de distintos tipos. Hasta que yo me fui del astillero, llevábamos hechos 74 construcciones, contando algunos remolcadores que también se hicieron de alta mar, etcétera. Lo saludo. Igualmente, muchas gracias. Miguel. Señor. Está en línea el señor Hugo Curto. Vamos a hablar con quien fuera presidente del Congreso del Partido Justicialista durante mucho tiempo, dirigente metalúrgico, intendente de 3 de febrero. ¿Qué decís, Hugo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Derrenzi? Mira, preocupado por las cosas que nos están pasando en el país, el regreso al Fondo Monetario Internacional del gobierno, la situación de los que menos tienen, que está en una picada libre, y nos gustaría que nos hicieras alguna reflexión, vos que has vivido distintos tiempos de los gobiernos, siendo gobierno y fuera de gobierno, es decir, cuando estábamos proscritos y después que pudiste llegar a ser intendente. ¿Qué estás leyendo lo que nos está pasando en el país? Y bueno, es la misma política que siempre quisieron imponer, desde que echaron a Perón en el 55, lo echan a Perón, ¿por qué lo echan a Perón? Porque era un revolucionario, era una persona que miraba la Argentina, que fabricaba productos para que la Argentina exportara, para que de alguna manera tuviera mejor bienestar y que fuéramos una Argentina que no necesitábamos de nadie. Bueno, lo echan a Perón, vino la revolución, después vino Frondizi, que prometió el oro y el bono y no hizo nada, aplicó el plan Coninte, metió preso a los dirigentes. Y ahí nos hicimos socios del Fondo Monetario, ahí empezamos, perdón, con la fusiladora y empezamos a pedir plata con Frondizi. Claro, sí, empezamos a pedir plata con Frondizi, después la afianzamos con la Libertadores, bueno, después la profundizó el gobierno de Menem y después de alguna manera de la Rúa se cayó en el 2001, vino una persona que fue Néstor Kirchner, y le dijimos chau al Fondo Monetario Internacional. Yo creía que no lo iba a ver más al Fondo Monetario Internacional en la Argentina, pero cuando empezó la política de Macri me di cuenta que la misma política consecuente de los que de alguna manera derrocaron a Perón, de lo que pensaban los milicos, y bueno, y el mismo gobierno, que es un gobierno de CEO, un gobierno que son hombres que representan los intereses de los empresarios y que no le interesa nada al pueblo argentino, que son los que estuvieron solamente de un solo lado del mostrador, y nos llevan el país de debacle de vuelta con el Fondo Monetario Internacional, con una economía que no sé cómo va a ser para recuperarse, con un pueblo sin trabajo, con salarios prácticamente a la baja, con grandes dificultades. Así que bueno, hoy estamos en un país que lo prometieron todo, que no está, que están en contra de los que de alguna manera realizan el país el bienestar de la gente, no solamente que vivan los ricos solos, pero que los pobres también puedan vivir en el gobierno peronista. ¿Vos, que vos siempre... sabés, Curto, que vos lo conocés a Macri, además por la participación en Boca? Cuando vos lo conozco antes a Macri porque yo trabajé en FIA. Claro, te iba a decir eso. Cuando vos lo viste aparecer en Boca, después de la experiencia que tenías de haber trabajado ahí en Casero en la FIAT y de haber tenido de patrón a la familia Macri, ¿qué pensabas? ¿Que en Boca iba a funcionar bien? Después, cuando lo viste con los éxitos logrados deportivamente por Boca, ¿te pareció que podía estar para cosas mayores? ¿O cuando lo viste en la política dudaste? No, yo siempre dudé, baby. Bueno, hay testigos todavía, hay muchos testigos de lo que pasó en Boca. Yo cuando yo soy hincha de Boca, soy vitalicio hace más de 15 años, 20, como ese, yo fui uno de los que busqué a Antonio Alegre para resurgir a Boca ya por la década del 80, 84, 85. Y bueno, en el 95, cuando vino Macri, yo fui uno de la comisión, de que no era la comisión de Iría, pero uno ha llegado a la comisión de Iría, testigo de Gón, Crespi. Yo me puse en contra, yo no voté a Macri en el 95 Boca, porque yo lo había sufrido a Macri en Sebel. Yo lo había sufrido en Sebel cuando de alguna manera en la fábrica nosotros producíamos los coches, y en vez de los coches facturarlos acá en la Argentina, se facturaba en una empresa en Uruguay, Absore, y que de alguna manera había estafado al Estado de más de 550 millones de dólares. Apareció después el tema del contrabando, ¿no? Claro, el tema este de juicio, que después Menem lo salva cuando fue presidente, que lo salva y que... Cuando cambió el número de la Corte Suprema. Sí, cuando cambiaron el número, sí. Ahora decime, Curto, cuando uno ve que el propio padre, Franco, decía que su hijo no estaba para presidir el país, ¿vos notabas que era una especie de venganza del padre hacia el hijo porque el hijo no había hecho los deberes o le creíste al padre? No, el padre fue dueño de Sebel. Macri fue presidente un año, Mauricio, y después se tuvo que ir, nosotros lo pusimos en la fábrica, se tuvo que ir, renunció por este hecho. Francisco Macri era otra clase de persona, no, nunca lo quiso al hijo, siempre tuvo dificultades. Pero bueno, pero esto es cosa de familia. Ellos han hecho mucha plata y le han hecho la plata con el Estado. Y lo que hemos pagado siempre, las consecuencias del enriquecimiento de muchos empresarios de esta naturaleza, ha sido el pueblo argentino, porque siempre fueron empresarios del Estado argentino, que quien le paga a los empresarios del Estado argentino son la gente, el pueblo argentino, los trabajadores. Y bueno, así fue creciendo la plata de los Macri, y así de alguna manera llega el gobierno, y bueno, y esto es la equivocación. Nosotros cuando alertábamos a la gente de lo que iba a ocurrir en un futuro muy cercano, la gente creía, porque bueno, los medios son también factor fundamental de que hoy Macri esté instalado en el gobierno, los medios de comunicación masivos, los que de alguna manera lo siguen manteniendo, los que de alguna manera avalan su política económica, los que quieren que el pueblo se muera de hambre. Y esto es así, y bueno, mientras la gente argentina, mientras el pueblo argentino no entienda de que gobiernos de esta naturaleza lo que trae es fracaso, retraso, y atrasan todo lo que es el pueblo argentino, la reparación de la riqueza, que queramos equipararla, o que el rico esté bien, pero que el pobre también esté bien, en un país donde todos lo podíamos realizar. Es un gobierno que lo primero que hizo es romper con las pequeñas, medianas empresas, que no trabajaran, que las hipotecaran. Cuestión de esto, muchas fábricas cerraron. Como consecuencia de eso, muchos trabajadores quedaron en la calle. Y el peso se fue desvalorizando porque los convenios fueron firmando a la baja. Entonces, al no tener producción, no tener fábrica, no tener trabajadores, no ganar lo que querés, no tener consumo. Y un país sin consumo, como era la Argentina se levantó a través del consumo, a través del fortalecimiento de la pequeña y mediana industria, del trabajo, de la posibilidad. Y bueno, al no tener trabajo se cayó el país y se fue a una política que lamentablemente nos llevó a la ruina. Hoy estamos lamentando, hoy sabemos que esto empezó hoy, pero ¿quién puede decir cómo va a seguir y qué va a pasar dentro de meses o a través de un año? No sé. En Argentina va a vivir muy mal y vamos a tener mucha dificultad, va a haber muchos problemas. Y no sé cuál va a ser la reacción del gobierno, que va a ser tal vez la represión. Vos sabés que, hablando contigo, no puedo evitar preguntarte sobre la actualidad del PJ y sobre la actualidad del peronismo en general. ¿Qué lectura haces? No, yo creo que la intervención del PJ es consecuencia de lo mismo. Es consecuencia de lo mismo, ellos no querían avanzar solamente, quiero que no quieren avanzar solamente con la intervención del PJ Nacional, sino querían intervenir a todo el PJ, porque ellos creen que esta elección, la que viene, se quiere tratar de que el PJ esté dividido, si estuvo en tres, que esté dividido en cinco o seis pedazos. Y de la única manera es no tener una dirección del partido que lleve a una unidad de todo el peronismo nacional. Pero ellos se han encontrado con un pueblo de mucha conciencia política. Perón nos decía, y vos lo sabés bien, que Perón decía que el partido político es para organizar una elección solamente. Es una herramienta electoral. Es una herramienta electoral. Y lo que sirve acá es el gran movimiento nacional y popular. Ahora, el peronismo es un movimiento, Perón fundó un movimiento, ¿no? Ahora, claro. ¿Sabes por qué te hacía esta pregunta? Porque justamente ayer hubo un debate con los oyentes y demás. Yo veo la cosa un poco, trato de ver la mitad llena del vaso, y yo digo, desde el 72 que se fundó el PJ, nunca pudimos, todos, Hugo, somos responsables, nunca pudimos hacer una elección para elegir autoridades partidarias como correspondía, ¿no? Entonces, yo digo, a esta altura de su vida, Barrio Nuevo, o busca el bronce o se queda con una cáscara vacía, porque o se llama desde allí a la construcción del gran frente, o después no tendrá los votos el PJ. ¿Vos no crees que eso existe o te parece que no va a dar el tiempo? Mira, el único partido político de la Argentina que siempre se organizó, lo que lamentablemente acá cuando hubo internas, con solamente la interna de Cafiero y Menem en el 89. Esa fue cuando votamos para presidente, pero nunca votamos autoridad del partido. Sí, votamos muchas veces, hubo muchas listas, muchas veces. Pero lo que pasaba es que el que perdía se iba. Sí, ¿no es cierto? No es que se sumaba a engrandecer al movimiento, bueno, salvo, o a darle mayores ideas. Salvo, tenemos que decir, salvo Curto, cuando pierde Cafiero y se suma, ¿no? Sí, bueno, ¿por qué pedí ahí? Porque estábamos todos y dijimos, bueno, el que gana conduce, el que pierde acompaña. ¿Y vos crees que eso no puede volver a pasar? Si hay volver a pasar, si no vuelve a pasar esto, bueno, estamos, me parece que en la lona. Yo creo que esto lo tiene que llevar a recapacitar a todos los dirigentes políticos, del peronismo fundamentalmente. Si nosotros, el peronismo juntándonos, somos mucho más, somos la gran mayoría del pueblo argentino, tenemos que crear nuevamente la confianza y la expectativa en el pueblo argentino, que el peronismo es el único partido político, movimiento que puede resolver los problemas de la gente, que trabaja para la gente, lo ha hecho. lo ha hecho los gobiernos peronistas en su gran mayoría, con excepción de Menem, que vos sabés que ahí también Menem, cuando dijo, si yo hubiera dicho la verdad, no me hubiera votado nadie. Bueno, también muchos de nosotros estuvimos en contra de Menem, y bueno, después en la última de la reelección ocurrió lo que vos sabés, que este se opuso, quería ser, y Duhalde no pudo ser un mes y medio. De la Rúa hacía 7 meses que hacía su campaña y nosotros no podíamos definir quién era el campeonato, quién era el presidente del peronismo en el 99. Y ahí ocurrió la elección como tenía que ocurrir, ganó de la Rúa y terminó en el 2001. Esto va camino a eso. Si acá no se reencuentran ni dejan normalizar una elección con la participación de todo y más con el peronismo, creo que no vamos a llegar al 19, va a haber muchas dificultades. Ahora, ¿vos coincidís que la intervención tiene la oportunidad de quedar en la historia o tiene la opción de aparecer como una cáscara vacía? Es decir, la intervención no tenía derecho de ser. Si se había normalizado el partido con elecciones y todo, se había hecho el Congreso Nacional, se había puesto las autoridades, se había reconocido por la Junta Electoral Nacional. No, pero vos sabés que las denuncias que tenía presentado... Pero denuncias se inventan, denuncias. Hugo, vos como presidente del Congreso sabés que hubo denuncias nacionales, provinciales, en distintos... El Congreso fue mayoritario. No, si buscamos problemas, por supuesto que vamos a encontrar todo, pero hubiera habido de otra manera. Ellos buscaron intervenir el... Se equivocaron con el dirigente. Para intervenir el Partido Justicialista hay que poner otro dirigente. No se puede poner un dirigente... Eso es otra discusión que podemos aceptar. Yo lo que digo es que nosotros hicimos desde el 72 al presente, pudiendo hacer las cosas bien, le hicimos siempre mal. Bueno, a mirar de cuál punto de vista. El peronismo es movimiento... ¿Sabes a qué me refiero? A que nosotros, como al partido no le damos la importancia nada más que es una herramienta electoral, en realidad... hemos cometido el error de que cuando se fue gobierno, el partido se cerró, se clausuró. En vez de los radicales, en al revés. Los radicales, como es un partido político, le dan vida al partido, más allá de si son gobierno o no. Nosotros lo tenemos clausurado cuando somos gobierno. Sí, pero los radicales que le van a dar vida al partido, los radicales se prenden en el... Cuando ellos olvidaron el movimiento nacional de radicalismo, se fueron todos con Macri. Sí. Peor hicieron los radicales que el peronismo. Lo que pasa es que hay que volver a la esencia nacional, todos los que pensamos en un país para los argentinos, dejémonos de que de alguna manera el problema del Fondo Monetario Internacional lo quieren llevar de vuelta a los que vengan a mandar en el país, que los argentinos no tengamos nada que ver. Ahí hay que apuntar. Mira, tengo que ir a la noticia, pero la última pregunta. ¿Cómo está el 3 de febrero? ¿Está mejor que cuando gobernaba vos o está peor? No, 3 de febrero está peor por el sentido de que si la política económica del gobierno, esta política económica afecta no solamente al gobierno, afecta a todo el país, a toda la República Argentina. Decime en qué parte de la Argentina está bien un municipio cuando hay una política de restricción y de alguna manera... De cómo la manejan estos tipos, no se puede manejar así. Así que estamos peor que antes, porque antes por lo menos la gente podía comer. Ahora la gente entra por la calle pidiendo comida. Y hoy la seguridad avanzó terriblemente. Hoy no podés salir de noche porque te achaca cualquiera. Así que estamos en una situación peor que antes, sin duda. Negro, un gusto hablar contigo. Bueno, querido, chao, gracias, hasta luego, suerte. Adiós. Hugo Curto, el expresidente del Congreso del Partido Justicialista en el Orden de la provincia de Buenos Aires, y también un dirigente metalúrgico que conoció en carne propia a la familia Macri como empleado. 8:03, 3 minutos, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El expresidente de 3 de febrero, Hugo Curto, dijo que la intervención en el PJ era consecuencia de la intención de Macri de seguir fracturando el peronismo. Dentro de unas horas habrá una primera información de la conversación con funcionarios del Fondo Monetario Internacional, que tiene la misión económica en los Estados Unidos, que encabeza el responsable del Ministerio de Hacienda, Nicolás Duchovny. se movilizan hoy movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos al Congreso de la Nación cuando diputados trate y probablemente le dé media sanción a parar los tarifazos, lo que pasaría de ser así al Senado para ver si se transforma en ley. Sesiona en Mar del Plata el Congreso de los Gastronómicos. Cinco minutos pasaron de la hora 8. El convenio de aceiteros con el 19% más un bono de 27.000 pesos para cada uno de los trabajadores se transformó en uno de los logros económicos más importantes en los acuerdos sindicales. En la CGT sigue existiendo la idea de que si se veta el tarifazo, como dijo el presidente, se realice un paro nacional. El PJ de la provincia de Buenos Aires está llamando en los distritos para que preparen una movilización por el tema del fondo. La página deportiva. De fecha, la última fecha de del campeonato de fútbol de primera división que arranca el próximo viernes con Chacarita San Martín de San Juan a las 19, arbitraje de Federico Beligoy, el cual será el último partido de este como árbitro del fútbol de primera división. 21-15 juegan Lanús, Atlético Tucumán, Juan Pablo Pompey. El sábado juegan 13-05 Patronato de Paraná, Banfield, Pablo Echavarría. 15-30 dos partidos, Defensa y Justicia, Arsenal, Facundo Tello Figueroa, y Olimpo en Bahía Blanca con Talleres de Córdoba, Silvio Truco. 17:45 en Santa Fe, Unión Independiente, Fernando Echenique, y a las 20 en Córdoba, Belgrano, Temperley, Hernán Mastrangelo. El domingo a las 15:30 dos partidos, Huracán Boca, Fernando Rapalini, y en Mendoza, Godoy Cruz Tigre, Néstor Pitana, y a las 20 en el José Amalfitani, Vélez Argentino Junior, Darío Herrera. El lunes se completa la jornada, la última del fútbol de primera división, con cuatro partidos. 2 a las 19 en el Cilindro Mágico de Avellaneda, el Presidente Perón, Racing Colón de Santa Fe, Diego Aval, y en Rosario Central, Estudiante de La Plata, Jorge Baliño. En tanto, a las 21:15 en La Plata, Gimnasia Esgrima recibe a Newell's Old Boys de Rosario, Julio Barraza, y en el Monumental River ante San Lorenzo, Patricio Lustó. Se inicia la edición la nueva edición, de la Copa Argentina en sus 32avos de final. Lo hará en la cancha de Sarmiento de Junín, 15:40, arbitraje de Yael Falcón Pérez. Argentino Junior enfrenta a Independiente de Chivilcoy, el equipo de la Paternal que dirige Alfredo Berti, con Chávez, Sandoval, Torrén, Bojanichi, Kevin McAllister, Gastón Machín, Fausto Montero, Damián Battaglini, Leonardo Pisculici, Nicolás González y Lucas Barrios. En tanto, el conjunto de Chivilcoy que dirige Alberto Salvallo, otrora gran arquero de Villa Dálmine, lo hará con Acevedo, Olmedo, Talavera, Tumbesi y Gallo, Abetti, Chiaparo, Pacheco y Nicolás Slimens, el exjugador de Morón, Cipriano Trepo y Marcos Salvallo. Reiteramos, partido que empieza 15:40 en cancha de Sarmiento de Junín. En tanto, en el boxeo vuelve la actividad del Club El Porvenir de Quilmes el próximo viernes 18 de mayo con tres peleas importantes. La más atrayente de ellas será el pleito de fondo que van a protagonizar el porteño Fernando El Pumita Martínez, que busca el título argentino Super Mosca, que se encuentra vacante, ante el experimentado chascomunense radicado en La Plata, Fabián La Tromba Claro. En tanto, la imbatida santacruceña Ana Romina Wichipani se las verá ante la cordobesa Cintia Castillo. En tanto, la matancera Yara Cortés hará lo propio ante la siempre complicada rosarina Elizabeth Britos. Ciudad del Vaticano, la Santa Sede dio a conocer el estatuto definitivo que regirá el nuevo dicasterio para los laicos, la familia y la vida, instituido por el Papa Francisco el 4 de junio del año 2016 y que entrará en vigencia próximamente. La Iglesia Católica Argentina informa que comenzó la campaña de Cáritas para la colecta anual con el lema "La solidaridad empieza por dar". Se llevará a cabo el sábado y domingo 9 y 10 de junio y contará con la colaboración de empresas, entidades y los ciudadanos en general. En la hora 8, 9 minutos, 18 grados 6, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, tiempo cubierto. Se presenta hoy el libro Bajo el símbolo de la victoria, biografía de Juan Carlos Alberete, en la calle Belgrano, avenida Belgrano 2527 de la ciudad de Buenos Aires, a las 5 de la tarde del próximo viernes, para aquellos que quieran concurrir a la sede de ATE, donde el libro del dirigente piquetero y conductor de la corriente clasista y combativa cuenta la vida del hijo de un hogar peronista que se hizo del Partido Comunista Revolucionario. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Hola, Néstor. Hola, Miguel. Buen día para todos. Finalmente ya tenemos rival para el 29 de mayo. No va a ser Nicaragua, que era lo que estábamos viendo si se terminaba de definir. Había aparecido la instancia de Haití, por lo tanto se va a jugar frente a Haití por estas dudas que se tiene sobre las circunstancias sociales de Nicaragua. Lo único que está confirmado es que es en la cancha de Boca, que están las entradas. Falta el horario todavía, pero me imagino que una vez que ya estén los tickets mañana se va a determinar el horario. Hoy me imagino que ya lo tendrían que estar definiendo. Me da vergüenza decir que una entrada popular vale 390 pesos, ¿no? Bueno, yo quiero decir algo. Haití es el país más pobre de nuestra América. El colonialismo francés lo dejó arruinado. Le dejó una dictadura como la de Papá Doc, que fue un desastre, que ha sufrido catástrofes naturales, y por lo tanto el pueblo argentino no solamente debe aplaudir a su selección, sino que tiene que entender que vamos a jugar contra un combinado del país más pobre de nuestro continente. Esto no es menor. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que se cobra, de lo que ganan los nuestros y demás, pensemos que vienen jugadores que a lo mejor comen salteado, ¿no? Totalmente, y que hay en el país, hay muchos haitianos. De hecho, en la Universidad Nacional de Avellaneda, donde habitualmente doy clases, allí hay un alumno que es haitiano, que por lo menos hasta ahora... ¿Qué pasó? No, por supuesto que llegó hablando francés. Se cortó, se entra, repetí porque se cortó. Te decía que me encontré con un par de alumnos haitianos, uno que lo tuve en mi materia, en la Universidad Nacional de Avellaneda, un alumno haitiano, que por supuesto llegó hablando francés y se fue adaptando y aprendiendo a hablar en castellano, que todavía está haciendo la carrera allí en la universidad. Muy bien preparado, muy bien, con muchas características positivas para poder desarrollar aquí, pero son varios los haitianos que han venido para aquí, para la Argentina. Por eso, para también tener en cuenta, si nos quedamos, por ejemplo, por el lado del fútbol, la Argentina jugó en el 2010 en Cutralcó un partido amistoso, que ganó 4-0, y el otro partido lo jugó en el Mundial del 74, que ese te vas a acordar bien también, que ganó 4-1. Jugó frente a esta selección de Haití, digamos, la del 2010 fue con Maradona como técnico probando jugadores. Hizo dos goles Bertoglio, que jugaba en Colón, imagínate. Y además quiero recordar el coraje de la mujer de un embajador haitiano que, viviendo en Vicente López, en su residencia, cuando eran perseguidos en 1956 después de los sucesos de Valle y Tanco, puso su pecho cuando integrantes de la patota, de los comandos civiles y de la CIDE, habían entrado a la propia embajada para buscar a los exiliados, y la mujer dijo: "Esto es territorio haitiano, me van a tener que matar, aquí no se van a llevar a ningún argentino que esté exiliado en nuestra embajada". En época de Bielsa, cuando era canciller, se le premió al embajador de ese momento, recordando al entonces embajador de 1956 y al heroísmo de esa mujer haitiana que puso su vida al servicio de las patotas, evitando que se llevaran a los exiliados en la embajada de Haití en el partido de Vicente López. Y la cantidad de tiempo que tuvo que pasar para que sea reconocida, ¿no? Porque sí. Si estás hablando que lo hizo recién Bielsa, imagínate la cantidad de años que pasaron hasta que llegó ese reconocimiento, lo que nos cuesta tanto, ¿no? Bueno, me meto sí específicamente con lo del partido, con las entradas, porque si alguien quiere estar atento, recién mañana se van a poner en venta a través de una tarjeta, digo, es la tarjeta naranja más allá de la publicidad, pero para que sepan cuál es la tarjeta, si alguno la tiene para poder comprar entradas con anticipación, Popular 390 pesos, el menor a Popular hasta 10 años 250, las plateas. Te lo digo así en general, porque no creo que por radio puedan retener todos los sectores, pero estamos hablando de una platea alta Norte K 700 pesos y la platea preferencial 3.200 pesos. ¿Sí? Exclusivamente la venta de entrada será por livepass.com.ar, la venta preventa exclusiva para tarjeta es mañana de las 12 del mediodía hasta el domingo hasta las 12, las plateas a partir del jueves 17 de mayo de las 12, y las populares desde el lunes 21 desde las 12, y toda esta venta es solamente por vía web, solamente por internet. Aquellas personas discapacitadas pueden retirar su entrada en obras sanitarias, Avenida Libertador 7395, el miércoles 23 de mayo a partir de las 10, el día del partido no van a tener acceso si no retiraron antes su entrada y lo tienen que hacer, por supuesto, con el DNI para poder ingresar al estadio. Digo, esto de para un partido contra Haití, un partido de despedida, poner una entrada máxima en 3.200 pesos y una popular 390 está recibiendo muchas críticas a través de las redes sociales y creo que es lo que corresponde. Igualmente no sé cuántas van a poner a la venta porque las empresas son las que tienen prioridad a las empresas. Por eso muchas veces se quiere jugar en River por el tema del protocolo, porque cuando vos destinás tantas al protocolo después te quedan pocas para vender. Esto es lo que va a suceder en la cancha de Boca. Ganó el capricho de jugar en la cancha de Boca, ¿no? Porque se entiende que hay menor capacidad como para poder hacer un partido de despedida así, con este verso de que la gente va a sentir el calor de la gente, etcétera. Si quieren hacer eso, hubieran ido a jugar a Rosario, a Córdoba, ¿no? A Mendoza, podrían haber ido a San Juan. En todo caso, si quieren recibir bien el cariño del público, podrían ir ahí. Nosotros está claro que somos mucho más críticos los porteños de la selección, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa? Otra cosa tiene que ver con una multa que la FIFA le ha impuesto a Rusia por cántico. Un partido jugó en marzo, partido que jugó frente a Francia, y la FIFA le termina imponiendo una multa porque los hinchas le hacían gestos como si fuesen monos y le anunció una multa de 30.000 francos suizos, que son $29.929, a la Federación de Fútbol Rusa por cánticos racistas a sus aficionados durante un amistoso ante Francia en marzo. Y la última, que tiene que ver con cuánto va a cobrar un técnico, estamos hablando de que el técnico Luis Felipe Solari, entrenador de Brasil, armó una lista sobre allá en el 2014, bueno, en este caso para el 2018 el seleccionador de Alemania está en el podio con $4.500.000 por contrato, Tite de Brasil, Deschamps de Francia con $4.100.000 y en el caso de Sampaoli está en el séptimo lugar con $2.100.000, como para entender, y el último es Oscar Ramírez de Costa Rica con $415.000 de contrato. Bueno, vos sabés que estoy buscando justamente el nombre de la mujer haitiana, cuando el general Tanco y 6 personas más se habían exiliado en la casa del embajador. El embajador se llamaba Jean Brière, que hizo conocer la Cancillería Argentina el 14 de junio. El embajador se dirigió a la Cancillería para seguir tratando la situación de los exiliados después que el 9 de junio se había exiliado el general Tanco con 6 personas más y la pretendieron sacar violando el territorio haitiano y la mujer se puso al frente para evitarlo. Bueno, ahí encontré entonces el apellido de Bierry, supongo que estaré pronunciándolo bien, de quien era el embajador haitiano en 1956. Se escribe B larga R-I-E R.E., así que debe ser, si no es así, debe ser parecida a la pronunciación, Virrea o algo así, ¿no? Exacto. Bueno, te saludo. Un abrazo muy grande y sobre lo que estabas diciendo, una cosa que cuenta Saul Farla en su libro Mártires y Verdugos, que el argumento del embajador fue: no porque Haití sea una nación pequeña va a permitir semejante atropello, por el contrario, los pequeños países deben ser respetados escrupulosamente porque son pequeños, para que el derecho sea un imperativo moral y no de fuerza. Mirá qué ejemplo le terminó dando, ¿no? Bueno, en esto, además, que siempre nos gusta, de unir el fútbol y la política, Miguel. Mira, Salvador Ferla, un historiador también de la zona norte, Vicente López, sobre los episodios, justamente esto que vos mencionas, él escribe y narra todo el episodio que ocurre allí en la embajada. Bueno, a mí me tocó presenciarlo. Yo era un jovencito de 11 años y el micro que nos llevaba a la escuela a nosotros se detuvo en el momento del procedimiento. Así que vimos, sin saber de qué se trataba, lo que estaba pasando en la casa del embajador de Haití. Así que no estaría mal que se recordaran estas cosas en la historia argentina, que evidentemente no las refleja, y seguramente la propia historia haitiana tampoco la conocerá. Sería bueno que vos a tu alumno le busques la información y se la des, ¿no? Totalmente, sí, ya la tenemos separada para charlarlo, porque casualmente lo que intentamos es eso. Si bien estudian periodismo, y no periodismo deportivo, con lo cual va mucho más por estos lados, hay muchos que estudian periodismo, ya que es una universidad pública, porque les gusta el periodismo deportivo. Entonces siempre les digo lo mismo: no se queden con la pelota, no tengan una pelota en la cabeza y utilicen estos datos como para poder ampliar un poco la mirada, ¿no? Cuando digo, ustedes observen cuando vayan a cubrir el Mundial, quién se destaca por aportar algún dato que tenga que ver con la historia, con la geografía, y quién repite constantemente las mismas cosas, ¿no? Así que bienvenido sea, Miguel, eso. Un gran abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El 21 de junio del año 2004, nuestro país mandó tropas a Haití. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. El 9 de mayo de 1958 nació Vicente Raúl Palma en Joaquín B. González, departamento cabecera de Anta, en la provincia de Salta. Cantante y compositor que lo conocemos como el Chango de Anta. Empezó cantando en Valderrama y en las peñas salteñas, se vino a Buenos Aires en busca de nuevos horizontes y buscando proyectarse al resto del país, y en el 85 se presenta en el Festival Nacional de Folclore El Cosquín. Ese mismo año firmó su primer contrato con una grabadora y lanzó su long play titulado Siembra de Amor. En ese disco incluyó su primera zamba dedicada a su tierra natal, Salta es una mujer morena, que lo hizo conocer a nivel nacional como cantante, autor y compositor. El querido Chango de Anta, Salta es una mujer morena. La quiero, por eso le dedico esta aventura de una vida de sueños y herencia. Porque sé que soy Salta en mi conciencia y es ella la que me habla de ternura. Porque mi lengua goza su dulzura y mi canto se bebe su paisaje. Es que la siento unida a mi cordaje, lo mismo que una madre a su criatura. Por eso exclamo en todo su distrito, con el pecho estallando en la garganta: Salta, aquí es donde habita quien te canta y quien muere por vos en cada grito. Una flor, mi dueña, lleva en su tren. alegre, bonita y risueña. Tiene en su boca un dulzor de que de gauchos de güey, y en su memoria quedó por siempre. ¿Cómo dice? Y en su memoria quedó por siempre. Acá fallate me iré cantando por los medanales y con mi nido de allá allá. El 8 de septiembre del año 2004, el entonces canciller argentino, Rafael Bielsa, dijo: señores secretarios y subsecretarios, señor encargado de negocios de la República de Haití, Jean Agustev, señor invitado especiales, señores miembros del Servicio Exterior, señoras, señores, los poetas, decía Apolinare, son los más dulces de los seres y también los que mejor se expresan. Venimos a rendirle homenaje a un poeta que fue embajador del 54 al 56 de Haití en la Argentina. Así comenzaba el homenaje a Jean Brière, lúcido poeta haitiano en nuestro país, que salvó la vida del general Tanco y de 5 exiliados más después del frustrado intento de recuperar la democracia del movimiento 9 de junio de 1956. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. A esta hora de la mañana, los que tienen la sintonía en el programa aguardan una reflexión más de las tantas que hicimos diciendo que iba a ocurrir lo peor, porque en la misma vía venía la recesión y por enfrente la inflación, iban a chocar de frente y era un cóctel explosivo que no tenía solución. Y en el medio de una crisis profunda, aguda, ante un fracaso fenomenal en 2 años y medio del mejor gabinete de la historia, según Mauricio Macri, vemos como un trío que opinó constantemente más allá de lo político, que forman el jefe de gabinete, el vicejefe y algún otro que es opinólogo escuchado, hicieron una enorme cantidad de macanas donde, si el presidente tenía la ilusión de que porque la ociocracia estaba en el gobierno, es decir, porque habían llegado los gerentes de empresa, iban a llover las inversiones, o pecó de inocente o no se autoconocía. Autoconociéndose, haciendo su propio examen de conciencia, habría llegado a la conclusión

y tenemos un déficit en la balanza de 8.500 millones, es decir, de dólares. Gastamos más en importaciones que lo que exportamos y no se puede apretar más el impuestazo. Y entonces, como ya no saben de dónde sacarla, se mandan el tarifazo y le ponen el 50% de impuesto para recaudar. La pregunta es si el pueblo argentino va a esperar que la receta del fondo se aplique o va a reaccionar anti y estará en las calles protestando. La pregunta es si cada uno de los que está escuchando esto cree que porque Duhovne se saque la lagaña que está llegando ahora a Washington y se lave la cara, va a ser otro Duhovne distinto al mamarracho que por televisión decía una cosa, como ministro hace otra. Y ese mamarracho fue puesto por TN y La Nación como secretario o ministro de Hacienda. ¿Qué van a decir los defensores a ultranza de este gobierno? Van a decir lo que dijo el presidente. La herencia recibida era muy difícil. ¿Y qué van a hacer? ¿Se van a quedar a cumplir el mandato? ¿Piensan terminar el gobierno o piensan hacer la valija como De la Rúa? ¿Qué piensa en este momento el gobierno nacional? ¿Van a cumplir con su obligación o van a declamar como Alfonsín, que con la Constitución se come, con la Constitución se viste y no sé cuántas cosas, y seis meses antes se fue? ¿Van a hacer eso? ¿Se van a constituir este en otro gobierno radical que no termina? ¿Qué piensan los gerentes de empresas que gobiernan la Argentina? Miren, a esta altura de las circunstancias, el pueblo tiene la palabra. Lo demás es cháchara. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, sí, buen día. Soy Andrea de Berazategui. Bueno, usted mencionó dos palabras, fracaso y vinieron a hacer esto. La segunda es una frase. Yo no me quedo con la primera, me quedo con la segunda, pero además agrego que le vino muy servida la mano del gobierno anterior, y el gobierno anterior, junto con todos los que dicen ser opositores, lo mismo que han hecho en el pasado, como usted dijo, miran para otro lado, y es mucha casualidad. Es como que todos están cumpliendo órdenes. ¿Me entiende? Da la sensación que todos los proyectos de gobierno de cualquier signo son pensando siempre en endeudarse, ¿no? Exactamente. ¿Y sabe las consecuencias cuáles son? Ayer hablando, por ejemplo, una de ellas, con un alumno de la Universidad de Quilmes, me dice que han pospuesto todos los encargos de los laboratorios porque estaban pedidos con el dólar anterior, y con este dólar no pueden traer los productos que necesitan del exterior. Bueno, justamente el hecho de que haga la Argentina un país de libre importación y que traigan cualquier cosa del exterior significa que ahora todos los precios se modifican. Exactamente, ¿y sabe cuántos van a quedar colgados? En este caso la universidad siempre trae productos del exterior porque son productos que acá no se consiguen. Y bueno, ha quedado todo trunco por el momento porque encima hay algunos profesores o directores de laboratorios que lo han sacado con su tarjeta personal para agilizar los encargos. Y imagínese, suspendieron todo porque presupuesto... Toda la ocurrencia que hemos tenido durante muchos años es pedir plata prestada. Exactamente. En lugar de producir, en lugar de desarrollar en el mundo industrial, en lugar de exportar, siempre pensamos cómo podemos ganar algo más en un ratito. Entonces, sí, el fabricante trataba de hacer el hilo o el carretel con menos hilo, no importa la calidad. El que hacía papel higiénico lo hacía con menos metros, no importa la calidad. El tema era poder ganar un poquito más. Y como nunca controlamos nada, como nunca apostamos a una cosa seria, el país tiene una clase dirigente fracasada y una sociedad aturdida. Sí, Y la sociedad siempre está aturdida, ¿vio? Con distintos métodos siempre termina aturdida y cuando nos necesitan nos sacan a la calle. Si no, no. Chao, señora. ¿Quién está? Estela Fabrici, buenos días, Michele, querido. Mira, ayer no pude entrar, estuve 10 minutos. La feria del libro está más linda que nunca. Vos sabés que en 44 años es la primer feria hecha con material sustentable, ecológico. El 6 de mayo hubo un delicioso, el domingo, diálogo de los escritores latinoamericanos con el gran y multifacético Eduardo Sacheri y Juan Villorio de México. De una ironía, los chicos jóvenes, cómo se reían, era un lujo, daba una envidia sana escucharlos. Pero la cantidad de poetas, mujeres y escritoras como Gabriela Cabezón Cámara, Diana Bellisi, Margarita Roncarolo, Mario Benedetti, hicieron un encuentro de La Tregua. Nosotros hablamos 3 minutos el viernes pasado. ¿Cuándo cierra esto? Te iba a decir, tengo entradas para darles a todos, el lunes próximo incluido, faltan 6 días. Bueno. Sí, ¿cómo hacemos con las entradas para que los rifes con los oyentes? ¿Qué cantidad tenés? Tengo, a ver acá a mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, alcanzás en la Diego en la radio y nosotros después la organizamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, vos sabés que fue el director de Radio Belgrano el sábado a la feria. Espero que vaya siempre, porque con lluvia hay para chicos, para adultos. Lo que sorprende mucho es la cantidad. Es la cantidad de editoriales que hay, Miguel Ángel, de todo el mundo. Sí. Es impresionante. Un punto porque no llego. Te saludo. ¿Quién está? Sí, de Rensis. Aquí Bernardo, de Jauregui. Dos cosas. Fundamentalmente pedir a toda la prensa que medianamente está comprometida con un proyecto nacional, que tire para la unidad, que no se pase los programas tratando de crear quién es el mejor peronista o cuál es el que corresponde, sino buscar la unidad, que es la única forma de derrotar este desquicio. Lo que ocurre es que en este programa lo que instalan son los oyentes, no uno. O sea, ustedes cuando hablan instalan la grieta. Bueno, es materia opinable. No, ustedes cuando hablan instalan la grieta. Yo le contesto en Facebook. Tengo en YouTube, tengo todas sus... ¿Cómo? Tengo todas sus editoriales en YouTube. Y hay una cierta contradicción. No, para nada. Yo cuando ustedes instalan algo, cuando ustedes piensan o dicen una cosa y yo no coincido, libremente, como les permito hablar, les respondo. Ahora, no quiere decir ni que tenga la verdad usted ni la tenga yo. Correcto. ¿Eh? Y el punto 2, para hacerlo cortito, para el periodista que se encarga de deportes, por favor, si puede, cuando nombre el estadio de Sarmiento de Junín, diga el estadio Eva Perón. Es cierto. Hoy nombró 4 veces el partido de Argentinos Juniors con Independiente de Chivilcoy y ni una sola vez dijo Eva Perón. ¿Será porque está verde el estadio? Chao. ¿Quién está? Eduardo Latino. Mirá, en los 2 o 3 minutos que me queda, quiero, refiriéndome a tu editorial con todos los datos que no se puede desconocer a la gente para saber el momento que estamos viviendo, hay que remitirse al pasado para saber cómo son las cosas y quién es útil e inútil. Cuando el joven coronel Perón con el GO hizo el golpe al Ramón Castillo, que fue un terrible conservador, el país estaba peor que ahora. Todos los elementos del país estaban en manos de ingleses. No había ningún tipo de justicia social. Pero llegó el gran estadista y cambió todo. Les cortó las manos a todas las riquezas que tenían los ingleses puestos acá, y entonces él cambió, dio todos los beneficios. Fíjate que tocaste un tema, ¿no? Claro, él dijo, lo quería tocar. Tocaste un tema sensible. Antes de endeudar a la Argentina, me corto las manos. Sí. Y se la cortaron en el cajón, ¿no? Y se la cortaron en el cajón. Pero yo lo tengo que decir apurado, que no es mi estilo, y no me da la tranquilidad de hablar, no es mi forma de hablar. Pero bueno, quería decirle esto. Este inútil que ahora nos lleva a un momento peor al pre-peronismo, cada vez nos entierra más. Y Perón vino y cambió todo, a favor. Sean conscientes, recuerden las cosas, conozcan el pasado para saber cómo estamos en este presente. Cuando alguien es útil y es capaz de hacer las cosas y de transformar todo, cuando uno es un estadista, un hombre que lucha por su país, lo cambia todo y no lo entrega todo como es este. Chau, Latino. Chau. Estamos ya en el final del programa de hoy. Conviene recordar unas palabras que van a ser históricas, porque van a quedar en el regreso al Fondo Monetario Internacional. Un compromiso de decirles la verdad siempre. También que me metí en política y me postulé para la presidencia, para trabajar todos los días, para que cada... Primera mentira en la frase de arranque, para trabajar todos los días. El presidente que más vacaciones se ha tomado en toda la historia presidencial. Lo último, Diego. Lo último, recordar que hoy cumple años una querida compañera y